porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para tener en cuenta las enseñanzas que el divino creador dio al mundo por medio de sus escrituras, para saber cuál es el juicio intelectual de Dios para esta generación en la doctrina del Cordero de Dios, para ser conscientes que las leyes sociales en las cuales vivimos tienen que ser evaluadas para ver si son del agrado de Dios o no, para ver si cumplen sus mandamientos o no, y según ello, transformar la realidad. La fe de este mundo tiene que ilustrarse en las escrituras y la nueva revelación, porque está a la vista de toda la humanidad. ¿Cómo va este mundo? Este mundo no está cumpliendo sus pedidos, sus promesas hechas al Creador. El arca de las alianzas que se menciona en las Escrituras da cuenta de ello. Este mundo no está cumpliendo los mandamientos. Y esto se puede notar en los quehaceres cotidianos, en las costumbres de la humanidad, en la propia organización, en el sistema de vida. La doctrina de la ciencia celeste, al poner las cosas en su lugar, nos permite tener una visión de lo que es de Dios y lo que no es de Él. De esta forma, tenemos que decidir o preferimos cumplir lo que hemos prometido o, según el libre albedrío, continuamos desobedeciendo la ley. Para eso, estos programas nos van a permitir, a través de la lectura de los párrafos de los planos celestes del Cordero de Dios, de los textos de las Escrituras, nos van a permitir diferenciar lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, con quienes seguimos día a día, semana a semana, los acontecimientos de la prueba de la vida. Los padres, las madres, los hijos, las hijas, los niños, las niñas, todos ellos forman la base de la familia universal. Un saludo a todos aquellos que se interesan por el estudio de las Escrituras, a todos aquellos que tienen en su vida la búsqueda y la materialización de la justicia, porque el conocimiento de Dios se basa en las virtudes y la justicia es una de ellas. Un saludo a todos aquellos que perseveran en medio de las dificultades que el sistema de vida, instante por instante, a todos nos pone, pasando las pruebas, resistiendo al mal y perseverando, porque ese es el mensaje del Hijo de Dios. El que persevera hasta el último instante será salvo, porque al fin de cuentas, ¿qué busca la criatura? Busca salvarse, porque nadie quiere condenarse, ni individual ni colectivamente. Y de ese espíritu de salvación que todos poseemos, es que surgen determinaciones que cambian el curso de la historia. Porque, por ejemplo, querer seguir siendo oprimidos, llega un momento que tiene un límite. Y cuando ya no se soporta esas condiciones, los pueblos, la mayoría, la población toma determinaciones y cambia esa realidad. Esto está registrado en las Escrituras, cuando los pueblos son llevados a grandes momentos de liberación. Y tenemos en la historia grandes gestas de los pueblos en la tierra. De allí que esa verdad que dice la historia la hacen los pueblos es cierto. Son los pueblos los que han escrito la historia en este mundo. Si miramos el pasado, lo que ellos han dejado, esas colosales construcciones, las han hecho los pueblos, con su inteligencia colectiva, con esa inteligencia que está en el seno de cada espíritu. Y así lo enseña, lo recuerda la revelación. Por ejemplo, cuando la revelación explica acerca de ese campo del saber que es el arte. El arte, dice la revelación, tiene por causa el que ya hemos visto en nuestro historial galáctico, cada uno ha visto una cantidad inmensa de geometrías y todas ellas van siendo grabadas, registradas en cada idea. ¿Y cuántas ideas variadas, diferentes, cada uno ha generado desde el momento que está en el vientre de una madre? Es una cantidad que no tiene límite, porque se va acumulando. En el historial galáctico de cada uno tenemos registrados una cantidad inmensa de geometrías. Dice la revelación que toda idea contiene el círculo, y en el círculo están contenidas geometrías que no tienen límites. Y dice, he ahí la causa de todo arte en la tierra. Y en el juicio de Dios se explica que si uno utiliza el arte para engrandecer, alabar las cosas de los hombres, su recompensa es muy pequeña, su trascendencia es muy limitada, porque toda la humanidad pidió amar, adorar, alabar al Creador por sobre todas las cosas. Y en el término por sobre todas las cosas está incluido el arte y lo que con el arte se hace. Dice la revelación que todas las criaturas, al tratar de imitar a la naturaleza, porque la naturaleza es un dibujo viviente que constantemente se está renovando, así lo expresa los rollos del Cordero, y que las criaturas imitan a la naturaleza, tratan de interpretarla, y a partir de esa visión, de esa filosofía de interpretar la vida y la naturaleza, el arte da sus aportes al campo del saber humano. Cuando hay momentos de transformación en una sociedad, el arte participa, haciendo grandes murales, haciendo representaciones alegóricas, simbólicas, concretas, del momento preciso que estamos viviendo. Tenemos en la historia del siglo XX los grandes movimientos de los muralistas socialistas revolucionarios en México, en Chile, en la Unión Soviética, en China, en Corea del Norte, en Cuba. Son los movimientos donde el arte social y colectivo se expresa con firmeza defendiendo ideales de justicia, de igualdad. Luego, cuando hay momentos de guerra, de conflicto, el arte es destrozado. Y ahí vienen las expresiones de ese arte decadente llamado el arte abstracto. Garabatos, líneas, manchas, capas tras capas, que solamente son para complacer el sentir de ese grupo de artistas que pertenecen al sistema. Puede sacarse de ahí algunos aspectos de arte contestatario, de protesta, también puede ser reflejar el caos, la destrucción que el capitalismo genera en la sociedad. Pero una vez que pasa ese punto álgido de conflicto, se comienza a comercializar. Hay que saber distinguir el sentido del arte en la sociedad. El arte que está al servicio de las causas revolucionarias es de Dios. Y el arte que trata de ensalzar al sistema de vida no le agrada. Es por ello que tenemos que saber reconocer toda expresión artística si favorece a las causas de liberación de un pueblo o solamente sirve como decoración, distracción del momento. Estamos mencionando estos aspectos bajo la inspiración de la revelación del Cordero de Dios y de las luchas sociales que nos han permitido diferenciar estos campos del arte. Porque el canal de televisión de China en español, Xinhua, ha informado acerca de una corriente muralista en Lima, donde los artistas tratan de expresar esa relación de emergencia que existe entre el ser humano actual con la naturaleza, con la emergencia climática, con la crisis que el capitalismo ha provocado en la naturaleza. Vamos a visualizar en video para aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube y por audio aquellos que nos acompañan también en la transmisión de estas informaciones. El canal de televisión en español de China, Xinhua, ha informado acerca de estos muralistas en la ciudad de Lima. Tristana Perrosel ha llenado de colores las calles del barrio tradicional de Barranco en la periferia sur de la ciudad de Lima a través de la Semana del Arte Urbano en Perú. Ella ha trabajado con la comunidad de Santa Rosa, donde los vecinos han propuesto iniciativas para mejorar sus calles. Una de sus metas también es crear conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Hacer conciencia sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, hacemos conversatorios sobre esto para aprofundizar un poco más el tema. Queremos también promover una vida en la ciudad un poco mejor, con moverse con transportes más ecológicos y crear mensajes positivos en la ciudad, ¿no? Uno de los murales que llamó la atención es el de una niña sosteniendo unas flores y mirándolas fijamente en honor de las niñas sordomudas que viven en la capital limeña, así como imágenes de padres e hijos construyendo relaciones de respeto y afecto. Representa un padre y su hijo, que son amigos del artista, y el padre está tiene sus manos así, al frente del niño, y es lenguaje y signo, que representa también lo que es la escuela de la Inmaculada, que, o sea, es el símbolo del amor. Este proyecto de arte urbano busca abrir oportunidades para que los jóvenes peruanos manifiesten sus expresiones creativas y habilidades artísticas, recuperando espacios que se encuentran abandonados. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo que resta. La nueva generación de artistas plásticos, de muralistas, están muy preocupados con esta emergencia climática del mundo. Hay un muralista que pertenece al estilo del arte de la tierra, el land art, y él, a través de pinturas naturales, orgánicas, de tierra de color, hace sobre césped unas representaciones de niños, como señalando a esta humanidad que le estamos cortando su futuro, que le hemos destruido su futuro. La última expresión que ha hecho es en París, en todos esos jardines inmensos de la Torre Eiffel. Ha pintado sobre esos césped manos entrecruzadas para hacer una cadena que se extienda por el mundo, como simbolizando es necesario la unidad del planeta para defender la vida y la naturaleza. Son expresiones del arte actual que clama, señala, protesta por la destrucción del agua, de la tierra, de las plantas, de las especies vivientes. En el libro Lo que vendrá, en el título 3363, el divino creador nos expresa su justicia para saber dedicar nuestro saber, nuestro arte. Dice el divino creador: en la prueba de la vida, los que dedicaron el arte para alabar al hombre, nada ganaron. Fue tiempo perdido. No se ganó puntaje colectivo, porque fue la propia criatura humana que le había prometido a Dios que lo de él era único, que todas las alabanzas serían para él. La divina parábola que fue dada al mundo de la prueba y que decía: adorarás a tu Dios y creador por sobre todas las cosas, encerraba el propio pedido de la criatura a su propio creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación del juicio de Dios nos permite poner en la balanza el trabajo, el esfuerzo que uno hace. ¿Está sirviendo a lo colectivo? ¿Está sirviendo a lo de Dios? ¿O es un placer personal, individual, una satisfacción de la criatura? Porque si es así, es tiempo perdido. No se gana puntaje y no se cumple con la promesa que lo de Dios es único, que lo de Él está por sobre todas las cosas. Así lo hemos aprendido en el primer mandamiento. Pero ¿cómo lo vamos a poder cumplir si no nos ponemos a reflexionar, a pensar, a comparar, a separar las cosas? Va a ser difícil que tengamos nuestro trabajo, nuestras intenciones al servicio del divino creador, porque el sistema de vida se ha encargado de separarnos, de dividirnos, de confundirnos y de hacernos perder el tiempo en cosas que no son de Dios. ¿Y qué es de Dios? De Dios es la naturaleza. Él ha creado el aire, la tierra, el agua. Él ha creado las plantas, ha creado a todas las especies vivientes. Porque cuando el divino creador en el sexto día nos ha creado a los seres humanos, ya todo estaba hecho. Estaban hechos todas las especies de los animalitos, todas las variedades de plantas, estaban hechos los metales, la tierra, el agua, ya estaba hecho todo. Entonces, la persona que es agradecida, que reconoce que las cosas no se hacen solas, que hay un divino Padre Creador, una divina Madre Creadora, entonces la criatura cambia su actitud y cambia su sentir, porque no podemos seguir con esta dispersión mental, con esta ceguera espiritual de no darnos cuenta de cómo las cosas han sido hechas, y gracias a la misericordia de Dios es que estamos viviendo, porque por nosotros mismos nadie puede resucitarse a sí mismo, nadie puede darse la vida a sí mismo. Somos todavía muy pequeños en poder para tener esa jerarquía de poder como la tiene el divino Jesús. Nos falta todavía un camino muy inmenso, por no decir infinito, que recorre. Pero en ello estamos, porque esa es la voluntad del divino creador, que toda su creación llegue a ser perfecta. Dentro del término por sobre todas las cosas está la alimentación. Con nuestra alimentación, ¿estamos agradando al divino creador, perfeccionando su obra, o la estamos degenerando? Ya vamos entendiendo en el juicio de Dios que la alimentación es fundamental para el perfeccionamiento físico y mental, porque la desnutrición, la anemia, causa estragos. El envenenamiento del cuerpo por sustancias tóxicas causa estragos. Sobre ello, vamos a compartir esta nueva ley que ha empezado a estar vigente el 17 de junio de 2019, la ley del etiquetado de los octógonos. A pesar que esta ley de alimentación saludable fue iniciada en el año 2013, han pasado casi 6 años para que empiece a ser vigente. ¿Y a qué se debe? Los lobbies de las grandes empresas de comestibles envenenados, tóxicos, con preservantes, siguen haciendo resistencia para que sus ganancias no disminuyan. Entonces podemos ver que esa es una obra demoníaca de estos ambiciosos que prefieren producir una generación de seres envenenados a tener una población sana, con vitalidad, con energía y con inteligencia desarrollada. ¿Cómo es posible que estos gobiernos tembleques, timoratos y cobardes del capitalismo no tengan la firmeza y el carácter de hacer que se cumpla lo que beneficia a la población? Nosotros, ahora siendo conscientes y responsables, no debemos introducir a nuestro templo, este templo que debe ser soberano en el sentido que es el espíritu el que decide qué cosa entra, qué cosa no entra. Porque en eso el capitalismo no nos puede amenazar ni matar. Es una voluntad que uno tiene. Pero si uno tiene una mentalidad colonial, servil, entonces se deja llevar. La doctrina y el evangelio nos han enseñado a seguir el camino de la resistencia. Decirle no a lo que viola la ley de Dios. Decirle no a aquello que hace daño. Depende de cada uno, de adentro hacia afuera. Esa voluntad de resistencia tenemos que expresarla cada vez más y más. Porque teniendo filosofía, teniendo virtudes y todos las tenemos. Lo que pasa es que no las llevamos a efecto, pero es tiempo de tomar grandes determinaciones. El canal de televisión de Perú ha informado acerca de estos etiquetados. El canal de noticias Andina de Perú informa sobre los etiquetados, los octógonos, y las empresas ya están obligadas a etiquetar sus productos. Es una cantidad inmensa de productos. A las bodegas se le ha dado un plazo de un año para que sigan envenenando a la población. Compartimos este video y este audio acerca del etiquetado de los octógonos en los comestibles que producen las industrias con preservantes y contaminantes. Los octógonos nos advierten que no debemos consumir azúcar en exceso. Los nutricionistas nos dicen qué y cómo nos hacen daño. El exceso de consumo de azúcar puede conllevar al exceso de calorías y puede conllevar a la aparición del sobrepeso y la obesidad, y esto traería de la mano otros problemas de carácter crónico no transmisible como la diabetes que le estaba mencionando. Una botella de medio litro hoy de gaseosa tiene 50 a 55 gramos de azúcar. ¿Cuánto es lo que requiere de azúcar una persona adulta como tú y yo? Más o menos 50 o 55 gramos de azúcar. Eso quiere decir que si yo me tomo una botella de medio litro de gaseosa, estoy consumiendo todo mi requerimiento de azúcar del día, todo. Y encima, este azúcar que proviene de las bebidas gaseosas se convierte en caloría vacía. ¿Qué significa? Que el organismo lo ve y dice, esto no me sirve para nada, y lo acumula. Y el exceso de azúcar acumulado en el organismo se transforma en grasa. Por eso es que hay personas que ahora no solamente tienen incrementado el colesterol, sino tienen también incrementado el triglicérido. Coinciden en señalar que lo mejor es tomar bebidas naturales, como una limonada o naranjada casera con muy poca azúcar o fruta. Si antes consumíamos 3 cucharaditas de azúcar, tenemos que bajarle de repente a 1 o 1.5. Entonces, disminuir poco a poco la concentración de azúcar y también ir adecuando nuestro paladar a esa disminución de la concentración de azúcar en este caso. Si yo voy a utilizar miel de abeja, panela, como usted menciona, o quizás otro tipo de producto que sea azucarado, si no sabemos qué cantidad ponerle, igual vamos a consumir altas cantidades de azúcar, ¿no? y calorías. La pregunta es, ¿cómo evitar que los niños la consuman si la publicidad nos apabulla, incluso con las llamadas light? Las empresas están tratando de adecuar o quizás un poco sacarle la vuelta a la ley y no colocarle azúcar, sino colocarle algún tipo de edulcorante como aspartame, acesulfame, sucralosa, como usted menciona, para que diga que el producto no tiene azúcar. Pero la gaseosa no solamente es por el hecho que tenga azúcar, sino también tiene otros ingredientes que también son perjudiciales para la salud. Claro. Los hábitos alimentarios tienen que ser ya educados desde edades tempranas, desde que tenemos 5, 6, 7, 8 años. ¿Cómo lograr que el mensaje de los octógonos sea de gran aceptación? Es cuestión de cambiar los hábitos alimentarios. Nosotros nos acostumbramos desde pequeños, quizás a algunos alimentos, porque no probamos otras variedades. Entonces es muy importante consumir de todo, probar de todo, para poder ir educando nuestro paladar. Esto tiene que ir de la mano de educación alimentaria. ¿Qué significa eso? Acá tiene que haber una fusión. Educación, los profesores, los nutricionistas, sentarnos con los profesores a través del Ministerio de Educación y trabajar los contenidos técnicos de ese curso de nutrición que se va a dictar. Tiene que ser transformado o difundido con ustedes, con el tema de comunicación. Y fíjate cómo se está formando la triada: educación, nutrición y comunicación. Sin esos tres pilares, esta ley no va a funcionar. Que solamente el 10% de la población come frutas y verduras. ¿Cómo vamos a hacer que el 90% la consuma? La única forma de hacerlo es enseñándole las bondades de las frutas, ¿no? Enseñándole qué nos pasa si no comemos frutas y lo reemplazamos por otras harinas. El tiempo que resta. We'll be right back. Dice la revelación del Cordero de Dios que el 90% de las enfermedades de toda la humanidad derivan de la extraña costumbre de comer carne de los hijos de Dios. El 90% de las enfermedades. Es lamentable que solamente el 10% de la población consuma frutas. Y las causas son muchas. Una de ellas es el cambio masivo en la alimentación que produjo el consumismo del capitalismo desde hace 30 o 40 años. La otra es que las frutas son muy caras también. Son de precios elevados que no están al alcance de la población trabajadora. Hay muchas causas del por qué la población no se está alimentando correctamente. Y las malas costumbres que el capitalismo ha enseñado son las causantes de este problema. El cambio de costumbre significa volver al camino de lo natural, lo vegetariano, lo integral. Y también a empezar a utilizar el tiempo para hacer su propio alimento, preparar el alimento. Sobre esto hay un título del libro Lo que vendrá del Cordero de Dios, en el título 843. Todo el que se cocinó sus propios alimentos en la prueba de la vida tiene ganado tantos puntitos de luz como moléculas contuvieron los alimentos cocinados. Más, si en la alimentación se comió carne de otros, más le valdría a la criatura no haber conocido la alimentación en el pedido de vida. Toda carne comida violó la ley de los divinos mandamientos. Dice el mandamiento: no matarás. Todo animal pidió también al Padre ser incluido en sus divinos mandatos, porque todos los seres vivientes tienen el divino derecho a ser iguales delante de Dios. Toda alimentación en que hubo muerte, sangre o violación es juzgada en el reino del Padre en presencia de la o las víctimas. Sentencia del Divino Padre Jehová de los ejércitos, escrita por el enviado Alfa y Omega. A partir de esta revelación del Cordero de Dios, nosotros tenemos que estar muy atentos, tener la disciplina en la alimentación diaria. Comenzar a ver los ingredientes de los comestibles fabricados por las grandes empresas que importan lo que producen estas multinacionales gigantescas de los comestibles. Son monopolios inmensos que abarcan todos estos comestibles, que incluyen alto en sodio, alto en grasas saturadas, alto en azúcar. Todo eso es importado por los gobiernos que han hecho acuerdos de libre comercio con estas naciones llamadas industrializadas. Pero el daño colateral ya es visible en muchas naciones que empiezan a tomar estas medidas de ponerle un alto, una advertencia a estos contaminantes incluidos en los comestibles. No alimentos, ¿eh? Estamos diciendo comestibles. Cualquiera lo come, pero no son alimentos. Por eso que las Escrituras dicen, todo es permitido, pero no todo es provechoso. No todo perfecciona, no todo alimenta, no todo nutre. De ahí debemos sacar la lección de la enseñanza bíblica. También el canal de televisión de Perú ha informado acerca del cuidado que debemos tener con los preservantes incluidos en los comestibles de estas inmensas empresas de comestibles que envenenan y enferman a la población. Compartimos este video para aquellos que nos están acompañando en el canal de YouTube. Les agradecemos por sus comentarios, sus saludos en el chat, aquellos que están acompañándonos en esta edición dominical, y aquellos que nos escuchan por la emisora, por las radiofrecuencias, por internet, igualmente nuestro saludo y agradecimiento por su atención. Compartimos este video y este audio sobre el cuidado que debemos tener con los preservantes. En declaraciones a TV Prenoticias, el cardiólogo Marco Almerí aconsejó no consumir alimentos procesados, pues son altos en sodio y preservantes que a la larga causan enfermedades. Almerí, quien también es jefe de cardiología del Hospital Barton de Salud, señaló que los edulcorantes también poseen la molécula de sodio en su composición, por lo que su uso frecuente puede devenir en hipertensión y males renales. Respecto a los alimentos que se venden como light, sostuvo que pueden contener más sal que los normales para compensar la pérdida del sabor. Por ello aconseja el consumo de alimentos naturales. El edulcorante puede tener menos calorías, por un lado, pero por otro lado tiene el efecto nocivo de la presencia del sodio, porque el edulcorante tiene sodio y esto es sumativo con el resto de alimentos que ingieren en 24 horas, haciendo que la persona ingiera un exceso de sodio, lo que va a llevar a un aumento de la presión arterial, a una cardiopatía hipertensiva y también a una insuficiencia renal. El tiempo que resta. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 2930, el Divino Creador nos habla de la responsabilidad que tienen las autoridades sobre sus decisiones, sobre sus normas, leyes, sobre la población. Dice el título 2930. En la prueba de la vida surgieron las llamadas autoridades del extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro. Sobre ellas recaen 3/4 partes de culpabilidad por cada molécula de agua desperdiciada. Todos los individuos que fueron autoridades en todos los tiempos se durmieron en las exigencias de sus derechos. Ninguna llamada autoridad que se durmió, ninguna volverá a entrar al reino de los cielos. Por tales dormidos es que fue escrito: todo espíritu duerme. Las autoridades duermen en el cumplimiento de los derechos que benefician a la población. Es el caso de lo que está ocurriendo con el Digemit, que sigue permitiendo que se vendan productos plásticos que contienen bifenol, y en alimentos para bebés, en biberones para bebés, a pesar que esto está prohibido en muchos países del mundo por ser altamente contaminantes y perjudiciales para los niños, a tal punto que la Fiscalía en el Perú ha pedido a la DIGEMIT que prohíba que se sigan vendiendo estos envases que contienen alimentos para bebés y biberones que tienen bifenol. Sobre esto vamos a compartir el siguiente video y audio de lo que la Fiscalía está pidiendo a esta entidad, institución del gobierno. Les contamos que el Ministerio Público ha solicitado a Digesa que prohíba que los envases de plástico que contengan bisfenol sean usados para alimentos. ASPEC señala los riesgos de consumir este insumo químico. Biberones, así como envases de cereales, productos lácteos, fórmulas nutricionales, pueden poner en riesgo la salud de lactantes e infantes. Y es que muchos de estos recipientes contienen bisfenol A. Este insumo químico puede provocar graves alteraciones en el metabolismo de la glucosa y lípidos, además de desencadenar cambios a nivel genético. Hay estudios que demuestran que puede producir problemas hormonales, puede producir cambios radicales en el metabolismo tanto de niños como de niñas. Igualmente, en ambos puede producir problemas cardiovasculares. ¿Y ello por qué? Porque se trata de organismos que son particularmente vulnerables. Por ello, la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima solicitó a la Dirección General de Salud Ambiental, Digesa, a tomar acciones urgentes para prohibir que envases con bisfenol A sean usados para alimentos. Es una pena que recién ahora se esté pidiendo que intervenga de una manera definitiva la autoridad sanitaria. Nosotros, en esta campaña, desde el 2011, hemos venido sosteniendo que se tiene que expedir una norma que lo prohíba igual a lo que ocurre en otros países. El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPET, Crisólogo Cáceres, recomendó a los padres de familia comprar biberones de vidrio y, si es de plástico, que este tenga expreso la indicación que no contiene este insumo químico. También señaló que calentar alimentos en recipientes de plástico es nocivo para la salud debido a los componentes químicos. El tiempo que resta. La Digesa y la Digemit son instituciones del gobierno que tienen que ver con los medicamentos, insumos, drogas y todo lo que está relacionado con el medio ambiente y la salud ambiental. Estas instituciones del gobierno son las encargadas de velar por el cuidado de la salud de la población. Estemos entonces atentos a todos estos nuevos reglamentos, normas, leyes que, a pesar que tienen resistencia de las corporaciones, de las empresas grandes, la población no puede seguir siendo enfermada teniendo conocimiento de que esto está ocurriendo, porque el cambio de costumbres indica cambiar la alimentación, cambiar el cuidado que uno tiene de adentro de la criatura hacia afuera, porque las ideas son las que influyen en la naturaleza. Imaginemos cuántas ideas en un segundo los 7 mil millones de seres humanos estamos generando. Esa es una energía. Cada idea es una energía. Y esta forma capas en la atmósfera. La relación materia-espíritu ya la estamos viviendo. Sobre eso vamos más adelante a continuar con las informaciones. Pero ahora vamos a entrar a un nuevo segmento relacionado con la llamada reforma agraria en el Perú. Hace 50 años que se hizo una llamada reforma agraria. Han pasado ya estas 5 décadas y las condiciones de los campesinos siguen siendo la expresión de la pobreza, el abandono por parte de los gobiernos que han pasado en este periodo. Más de 7.000 comunidades campesinas, más de 2.000 comunidades nativas. Ellos son una base en toda la nación que producen los alimentos, pero los intermediarios se encargan de perjudicar a los campesinos y perjudicar a los consumidores, porque elevan demasiado el precio de los productos por los intermediarios. Ya se había mencionado anteriormente de una norma, una ley para cortar intermediarios y hacer que la relación sea directa del productor al consumidor, para que bajen los precios de los productos y a la vez se favorezca un sistema de producción con superalimentos que existen en el Perú y no con esos comestibles que nos enferman. El canal de noticias Telesur ha informado acerca de estos 50 años desde la llamada reforma agraria realizada en 1969. Han entrevistado al escritor Héctor Béjar y él ha dado su apreciación, su valoración acerca de esta llamada reforma agraria y la condición actual de los campesinos. Compartimos este video y este audio acerca de los 50 años de la llamada reforma agraria en el Perú. A 50 años de la reforma agraria dictada en Perú, el sector campesino regresó a las condiciones de pobreza, según especialistas. Fue en junio de 1969 cuando el presidente Velasco Alvarado declaró a los campesinos: el patrón no comerá más de tu pobreza. Así, más de 7 millones de hectáreas de tierras agrícolas que estaban en manos de grandes hacendados pasaron a ser propiedad de los campesinos que las cultivaban. Vivían en semi-esclavitud o en esclavitud. En el Perú habían cepos, había mutilaciones a los campesinos, está comprobado. Castigos, había violaciones de mujeres por parte de los señores de la tierra, ¿no? Que finalmente eran unas cuantas familias propietarias de la mayor parte de tierras en el Perú. Según el investigador Héctor Béjar, la reforma quedó trunca. Velasco fue depuesto a través de un golpe de Estado y los proyectos de fortalecimiento de las unidades productivas y la universalización de la educación fueron cancelados. ¿Qué habría permitido esta continuación de la reforma? La ascensión de la masa campesina a la educación, a la alfabetización, a la capacidad técnica, la asistencia técnica del Estado y los créditos para las nuevas empresas campesinas, que se iniciaron solamente en la parte del comienzo de la reforma agraria, pero que no continuaron porque fueron paralizados después. Tras el golpe de Estado de 1975, el campesinado asegura estar abandonado y que los siguientes gobiernos solo se preocuparon por dictar políticas en favor de las grandes empresas que han vuelto a concentrar las tierras agrícolas. Como tenemos con 21 países tratados de libre comercio firmados, entonces genera una competencia deslealtad. Entonces esa competencia actualmente está empobreciendo al sector agrario. Pareciera que el agro, el campesino tiene plata, hoy en día tenemos deudas. Si preguntamos a un algodonero, preguntamos a un arrocero, compañero de Chimbote del Norte, tienen deudas a diferentes bancos porque no existe un banco agropecuario a favor del campesino. Pese al abandono, la pequeña agricultura y agricultura familiar provee más del 80% de los alimentos que se consumen en las mesas de los peruanos, según el Ministerio de Agricultura y Riego. Jaime Herrera, Telesur, Perú. El tiempo que resta. En un plano del Cordero de Dios, el Divino Padre nos habla acerca de la tierra, la propiedad, las leyes. Dice el plano celeste: lo privado en propiedad no existe en el reino. En mi reino de donde salisteis, reina el comunismo celestial, con filosofía de niños. Allí solo se conoce la alegría. Y de verdad os digo que todos los que comerciaron con tierras y hogares no entrarán al reino de los cielos. La tierra es de todos y jamás se debió habérsele fijado precio. Y de verdad os digo que todos los que crearon y perfeccionaron las leyes en que la tierra podía comprarse no entrarán al reino de los cielos. Así serán ellos vendidos en otras existencias. Con la vara que midieron, así con la misma son medidos. Y de verdad os digo que todo usurero que compró tierras y no las cultivó, no entrarán al reino de los cielos. Si no las cultivó, debió entregarlas. Nadie tiene derecho a crearle necesidad a otro. Por estos malditos que por capricho y ambición desmedida, millones de mis hijos padecieron hambre. Más les valdría no haber conocido tierra alguna. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que tuvieron la tierra por 30 años sin cultivarla, malditos son. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En el libro de los Salmos, en el Salmo 24, verso 1, está escrito: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Salmos 24, verso 1. Allí las escrituras nos dicen de quién es la tierra, del divino creador, y él la ha dado para todos. Esa es la ley. Ese fue el acuerdo, el pedido, la promesa, el arca de las alianzas se selló con ese pedido, acuerdo, con ese compromiso, con esa promesa. Si no se ha cumplido, juicio. He ahí la causa del juicio de Dios: incumplimiento del contrato del arca de las alianzas entre las criaturas y el divino creador. Fue un acuerdo escrito. Está escrito en los mandamientos, en el destino de cada uno. Y ahora en el juicio del Cordero de Dios, ya se sabe, molécula por molécula, segundo por segundo, año por año. Es una justicia que cada cual se hace, porque con la vara que uno mide, con esa vara es medido. Ahí radica la perfecta justicia de Dios, que a cada cual le da en forma perfecta y justa lo que se merece. Acá no hay ni abusos, ni rigurosidad, ni nada. Hay justicia, la justa medida de lo que cada cual se ha ganado o cada cual ha perdido según sus obras. De esta manera, nosotros vamos a entrar al siguiente segmento de las llamadas telefónicas para escuchar sus opiniones acerca de lo que estamos informando. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Los trabajadores del campo en las naciones del mundo tienen sobre ellos leyes de explotación, tienen toda una cadena de intermediarios que perjudica su propia vida y la de la población. Y existen todas estas cadenas de ambiciosos y usureros, como la doctrina los menciona, que acaparan las tierras y ni siquiera las cultivan, no las hacen producir, las mantienen ahí sin que sean beneficiosas y crean necesidad a los hermanos. Y tenemos todo un sistema de vida que duerme en la defensa de los derechos de la población. Y la doctrina del Cordero de Dios juzga y condena a esas autoridades que no tienen la energía para defender los derechos de la población. Ellos pidieron ser autoridades y no cumplieron. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días. Buenos días, acá habla Rufino de San Juan de Lurigancho. Adelante, hermano, le estamos escuchando. Bueno, más importante sobre el tema de la agricultura acá en el Perú. Por ejemplo, yo como viajo a provincia, acá en el departamento de San Martín, hermano, a los campesinos, los obreros han metido su chacra por 2.000, 3.000 soles. ¿Y quién se han adueñado? Acá el grupo Romero y el grupo chileno. Entonces realmente acá nuestras tierras y la agricultura, como lo menciona, hermano, todo está abandonado. Por ejemplo, yo como viajo acá, está por la Merced, Chanchamayo, me voy siempre a vender por ahí la cosecha, y toda la cosecha, como lo menciona, ya no tienen precio. Con este tratado libre comercio, realmente el pueblo debe entender que la agricultura y en general todos estamos en desgracia. Yo creo que el pueblo se debe organizar y escuchando más que todo en Radio Cielo para poder entender, porque la gente desconoce las injusticias que estamos viendo y de dónde vienen las injusticias. Yo creo que es importante que la gente, que otros que no saben, deben informar, porque la única alternativa, como dice acá en la revelación Alfa y Omega, hermano, es organizarnos, porque todo el Perú está en manos de los extranjeros. Vivimos bajo un sistema que se llama sistema capitalista, neoliberalismo, que es lo que gobierna, y eso creo que la gente debe entender. De lo contrario, con ese sistema capitalista, la agricultura en general, todo nuestro trabajo está en manos de esos grandes empresarios como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, internacionales, y acá en el Perú la confía. Realmente no hay ninguna alternativa, soluciones en general para el pueblo del Perú, hermano. Le agradezco la oportunidad, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por su informe de lo que ocurre en los viajes que usted hace y observa cómo van las condiciones de la tierra, de los pobladores de las regiones del Perú. Es importante tener en cuenta un testimonio de lo que ocurre de nuestros hermanos, hermanas, trabajadores, trabajadoras del campo, de la tierra, porque las leyes del capitalismo son de opresión, de abuso sobre los humildes. A conocer, aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Muy buenos días, llamo de acá, de Arequipa. Adelante, hermana, la escuchamos. Para decirles, ¿no?, que acá el gobierno quiere matar un valle, que es el Valle de Tambo. A sangre y juego quieren imponer la minera Tía María. Y como dicen los hermanos, primero nosotros somos agricultores. Siempre desde nuestros tatarabuelos incas fuimos agricultores y tenemos biodiversidad, tenemos turismo, tenemos que hacer el turismo, tenemos que hacer la biodiversidad. Debe haber otras entradas, no extractivismo, que importante no siempre es la minera, sino la agricultura. Sí, hermano, es verdad. Es que, como le decía, hermano, acá en el Valle de Tambo, pues es tan hermoso, que así en otros sitios de nuestro Perú, hoy por hoy los niños están con plomo en su sangre, con muchos metales en su sangre, pero acá a veces se hablan nomás, que dice que en nuestro cuerpo también llevamos minerales, y no hay problema eso, no hay problema. ¿Cómo es justo a veces, personas que no piensan solamente en el dinero, solamente en hacerse ricos, y no piensan en el ser humano, en el ser que nos dio vivir, el Padre Creador, que es nuestro Todopoderoso? Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Y en la siguiente hora vamos a compartir una información relacionada con la minería que el economista neoliberal Hernando de Soto ha participado en una entrevista en un canal de televisión. Tenemos una nueva participación. Aló, buenos días. Aló, hermano Joel, buenos días. Desde Huancayo habla Néstor Alain. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, gracias. Quiero comentar y lo que está sucediendo aquí en Huancayo, en la zona central, Valle del Mantaro propiamente. El llamado gobernador regional, Vladimir Cerrón, que pertenece a Perú Libre, falso socialista, que lamentablemente no está dando satisfacción en su gobierno actual, tal como también tiene denuncias serias de su gobernación anterior, en su gestión anterior, a similitud de su prácticamente de su par, Ángel Untupaico, que en el último gobierno regional dejó en un desastre tremendo a nivel de la, del desarrollo de esa región, que ahora está saliendo en Radio Exitosa los días sábados y domingos por la madrugada de 2 a 6 de la mañana. Este tremendo corrupto está destruyendo lamentablemente los principios de lo que es la comunicación, la prensa. Me refiero a Ángel Untupaico y a Vladimir Cerrón. No está atendiendo las necesidades prioritarias de esta región. Se está concentrando en el proyecto de construir un aeródromo. Otros mencionan que quiere hacer un aeropuerto aquí en la zona central, en este caso en la margen derecha, que corresponde a Sicaya y Orcotuna. Y hay una polémica tremenda, está confrontando a muchos pobladores de la zona, tanto de Sicaya, de Orcotuna, de Concepción, de Chupaca, de toda la región prácticamente del centro de Huancayo. ¿Por qué? Porque nos han dividido en las opiniones. Y esto está provocando polémica porque simplemente se está desatendiendo las prioridades básicas en la producción agrícola. Se está desatendiendo el agua, que está faltando mucho en esta zona porque ya el cambio climático, el caos climático provocado por el sistema, está destruyendo el nevado de Huaytapallana. No se está trabajando en la cultura del ecosistema, no se está trabajando en cuanto a la basura, que también diariamente se acumula toneladas, como 600 toneladas diarias, aquí solamente en Huancayo. Y así muchos temas por atender, el transporte que está también caótico. Hay muchos temas por atender, pero esos siniestros personajes solamente se concentran en temas muchas veces irrelevantes. Y que, ¿cuál es el propósito de Vladimir Cerrón? Es llegar a la candidatura para el 2021 a la presidencia del país. Y esa es una denuncia que ya se está planteando, y yo también hago eco a esta denuncia desde aquí, de la zona central, contra Vladimir Cerrón, falso socialista. Muy amable, gracias. Gracias, hermano, por su informe desde Huancayo de la problemática que tiene esa región. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, hermano, de Santa Anita, Cecilia de Santa Anita. Saludos a todos sus clientes, a usted también. Gracias, hermana. Adelante, sí. Al criador también agradecer por la oportunidad. Hermano, estamos debatiendo un tanto... Hermanita, ¿puede levantar el tono de su voz, por favor, un poco? La ciencia... Ahora sí. ...que arrega, nos enseña. Y el trabajo representa la más grande adoración al creador de todas las cosas. No tiene igual, porque todo el que trabajó imitó en sí mismo la divina filosofía de Dios. El trabajo es la suprema jerarquía de todo mérito. Con su cumplió con la divina palabra que dice que ganarás el pan con el flor de tu gente. Entonces, hermanos, el trabajador, el agricultor, debe ser respetado, el humilde, todos ellos deberían de ser respetados, ¿no? No debe ser atropellado, hermanos. Y entonces, hermanos, es por eso, hermanos, dijo el padre, que ganarás el pan con el sudor de su frente. Y es el que trabajó, el que sudó, debe ser respetado. Gracias, hermanito. Muchas gracias, hermana, por recordarnos lo que la revelación nos menciona acerca de esta gran virtud, el trabajo, una de las más grandes que el Divino Padre nos ha enseñado, y Él da el ejemplo al crear todas las cosas. Tenemos nueva participación. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, a la Miguel Ángel, acá de Vitarte. Le escuchamos, adelante. El señor Sisto Paz ha manifestado lo que usted manifestó la vez pasada, que la tierra está contaminada por causa del hombre. El señor Sisto Paz tiene diferente, que dice que hemos entrado a una era donde esa era es la cuarta dimensión y va a haber muchos cambios, sobre todo cambios climáticos. Lo que yo quisiera hacer la pregunta, que usted lee la doctrina del Cordero de Dios, y algunas cosas son concordantes, pero algunas cosas son diferentes. ¿Qué opinión le merece esos anuncios que hace el señor Sisto Paz, sobre todo en las conferencias que hacen en el extranjero? Gracias. El hermano Sisto Paz tiene teorías o tiene interpretaciones de mensajes que recibe. Son interpretaciones individuales. Pero la revelación del Cordero de Dios es la fuente directa del Padre Eterno, y él dice que la nueva era es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la levitación de las criaturas. En cambio, lo que los otros canalizadores de mensajes interpretan de algunos hermanos mayores, la interpretan desde su límite mental, racional, filosófico. Desde ese límite lo interpretan. Eso es lo que produce las diferencias en cuanto a qué cosa es la cuarta dimensión o qué cosa es la prueba de la vida. Son diferencias grandes que la revelación del Cordero de Dios tiene con todos los otros mensajeros en el mundo. Y una fundamental: los mensajes que reciben estos hermanos no transforman al mundo. En cambio, la doctrina del Cordero de Dios tiene por misión transformar las costumbres mentales, físicas, espirituales, morales, emocionales, filosóficas de todo el planeta. Esa es una gran diferencia de jerarquía entre la doctrina y los otros mensajes que reciben muchos hermanos en diferentes puntos de la Tierra. Estamos entrando a un nuevo segmento en esta edición. Le pedimos a todos nuestros amables oyentes que vamos a continuar con los videos y los audios un momento, y luego vamos a volver a abrir la línea telefónica, porque es necesario que presten atención al siguiente video y al siguiente audio que vamos a compartir. Recientemente, hace unos 3 meses, han entrevistado al economista neoliberal Hernando de Soto sobre la minería en el Perú. Hay que escuchar lo que este economista neoliberal sabe, porque él es parte del sistema capitalista que piensa que saquear los recursos naturales es progreso, es desarrollo, es beneficio. Piensa que desplazar a las comunidades que bajo su suelo, en el subsuelo, se encuentran inmensos yacimientos de oro, de plata, de cobre y otros metales preciosos, es parte del progreso, el desarrollo y el beneficio. Escuchemos atentamente lo que este economista neoliberal sabe de la cantidad de recursos naturales probados que existen en el Perú, y vamos a entender la desesperación de estos voraces capitalistas de querer desplazar a los pobladores de las comunidades campesinas, nativas, los pobladores de esas zonas del Perú que tienen estos yacimientos, estos recursos naturales. Compartimos esta edición de una entrevista realizada por el canal ATV de Noticias de Perú para tener en cuenta las cifras que ellos manejan de los recursos naturales. Bueno, lo que ocurre en el Perú, como la mayor parte de países del mundo, es que el subsuelo pertenece al Estado y es, por lo tanto, de interés público. Esto viene hasta tiempos del derecho romano. Y entonces, el Estado, por la tradición esta de ambigua, tiene la posibilidad de entregar el título a los contenidos minerales del subsuelo a una compañía privada o a quien sea, para que se apropie de ellos una vez que los ha extraído. Pero para extraerlos tiene que pasar por la superficie. Y en el Perú, después de programas de reforma agraria, invasiones, hace tiempo, respeto a las comunidades, distintas formas de organizarse comunitariamente en el Perú, pertenece generalmente a gente pobre, que no son todos agricultores, algunos de ellos son madereros, otros de ellos son también pequeños mineros, mineros informales. Y hoy día en el Perú nosotros calculamos que aproximadamente 800 mil millones de dólares de reservas ya aprobadas no pueden salir a superficie porque los que están encima... Cuatro veces el PBI peruano. Cuatro veces el PBI peruano, sencillamente ya no quieren hacer acuerdos con lo que es, con las personas que tienen los derechos al subsuelo, porque no consideran que están recibiendo lo adecuado, claro, y por varias otras razones. Claudio, el tema es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque no podemos cambiar la Constitución y volvernos norteamericanos, donde efectivamente la cosa es más sencilla. El Estado es dueño de lo que está arriba y también de lo que está abajo. Correcto. Entonces hay que hacer lo que ocurre en otros países, en los países desarrollados. Esto ocurre también en Inglaterra, porque ellos también fueron colonizados en su momento por el Imperio Romano. Lo que pasa es mi viejo tema de los títulos. El título al subsuelo está conectado con el derecho internacional y puede salir y recoger, claro, capital. Y levantar dinero, claro, claro. Mientras que el título que le damos a los pobres en el Perú, que los llamamos títulos informales, algunos los calificamos de ilegales, pero son aquellos que funcionan en verdad, no tienen esa salida. Entonces, cuando se les compra el suelo, se les da el precio peruano en lugar de darles, claro, el precio internacional. Y eso no es compañía, culpa de la compañía minera. Es sencillamente que ese es el precio. Si nosotros comenzamos a agarrar todo ese sector informal, que en el Perú se dice 70% de la población, que tiene derecho, dígase, título a la empresa, título a territorio, título a casa, y le damos un buen título que puede viajar internacionalmente, ese problema deja de ser, porque entonces todos podemos estar cotizados en bolsa y todos recibimos lo que el mercado dice que podemos recibir, que por supuesto es mucho más que lo que consigues en el sector informal. Allí, el tiempo que resta. El economista neoliberal De Soto maneja la cifra de 800 mil millones de dólares en reservas naturales probadas, dice. Eso es una cantidad inmensa de dinero. El Producto Bruto Interno de Perú se calcula en alrededor de 200 mil millones de dólares, es decir, la cuarta parte de todas las reservas en recursos naturales probadas. Y el presupuesto fiscal del año en el Perú es de 50 mil millones de dólares. Los 800 mil millones de dólares de reservas naturales equivalen a 16 años del presupuesto fiscal del 2019. Decimos estas cifras para tener una idea global de las cantidades que se están manejando. Eso explica la desesperación de los banqueros, empresarios, magnates, presidentes que son empleados de los otros, los lobbies en los congresos para facilitar el pago a los locutores llamados periodistas de los grandes medios promineros, y todas las instituciones Prominería. El mismo De Soto dice que una vez que se logra tener propiedad y comprar la propiedad comunal, la propiedad de las comunidades, inmediatamente el Estado a esa riqueza del subsuelo le regala a la corporación por migajas de impuestos o regalías, migajas. Las más de las veces, el mismo Estado le subvenciona a estas empresas mineras cuando ellos declaran que no han tenido ganancia porque han bajado los precios de los metales en el mercado internacional, y entonces el Estado tiene que subvencionar la pérdida de estas corporaciones mineras. Así funciona el saqueo siglo tras siglo, pero ¿debe continuar esta situación? Nosotros como población decimos que no. ¿Por qué? Porque no hay beneficio para el campesino, para el obrero, para los trabajadores del sector informal. No hay beneficio. Todo es hacia afuera. ¿Cuál es el beneficio ilusorio del gobierno? Que este año las exportaciones han sido inmensas. solo en el papel, en el número, en la ilusión. Que el Producto Bruto Interno ha crecido un punto, dos puntos más. Pura ilusión. Progreso, trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad, nada. Se agrava, se empeora. Porque el apetito y la ambición de los capitalistas es tasa de ganancia por la rivalidad interimperialista que existe entre Estados Unidos, Europa, Japón y los países de las economías emergentes y la potencia emergente China, el imperio decadente y la potencia ascendente como es la China. En medio de ello, el saqueo al África, el saqueo al Asia, el saqueo a las Américas, América Latina, es el pan de cada día. Muchos economistas han denunciado que en cada ley, en cada adenda, en cada contrato hay comisión para el ministro, para los funcionarios, para los gobernantes, para toda la cadena, para los puestos claves en toda esta burocracia corrupta que sirve al capital transnacional. 800 mil millones de dólares. 200 mil millones más, llegamos a $1 billón. Esa es una cantidad inmensa. Frente a los 50 mil millones de dólares del presupuesto fiscal del año para 32 millones de habitantes en el Perú. La agricultura produce más trabajo. La agricultura daría a una población vital, sana, enérgica, con inteligencia, así, en desarrollo, no atrofiada, no degenerándose. ¿Qué se requiere? Un gobierno de trabajadores. Se requiere un congreso de obreros. Se requiere una constitución socialista. Se requiere un pueblo con conocimiento, informado, un pueblo que sepa su derecho y lo defienda. Ahora sabemos, por eso dicen el Perú es un mendigo sentado en una riqueza inmensa. Así el capitalismo convierte a las naciones. Porque el sector privado no quiere progreso de todos. Ellos creen en lo exclusivo, la exclusividad para ellos. Pero ellos no son la mejor inteligencia. No son estadistas. Son ambiciosos, acomplejados al oro, nada más. Estamos llegando al final de este segmento. Vamos a hacer una pausa para que la edición de YouTube tenga dos capítulos por lo menos. Lo recomendable es cada hora. Nos hemos pasado un poco por las llamadas, pero vamos a hacer una pausa para hacer que esta edición sea más fácil de compartir, de visualizarse. En unos momentos vamos a continuar con más información que tenemos seleccionada para esta edición. Ya retornamos. El tiempo que resta. Ahora, tu radio favorita, Cielo, llega a todo el mundo. Visítanos e interactúa con todos tus conductores de la variedad de programas que ofrece tu radio Cielo. Radio Cielo en la red. Ingresa a la www.radiocielo.com.pe y desde tu teléfono móvil, interactúa con nosotros.

En el pedernal puso su mano y trastornó la raíz, de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Libro de Job, capítulo 28, desde el verso 1 en adelante. En este capítulo del Antiguo Testamento se expresa ese anhelo del hombre, del ser humano, de buscar la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la experiencia, de saber valorar y no trastocar el orden natural que el Divino Padre ha establecido y que por experiencia el Divino sabe que eso es lo mejor. Y claramente dice que la mina tiene que estar lejos de donde se produce el pan, que la mina tiene que estar lejos de donde viven los seres vivientes. Ni siquiera los buitres deben contaminarse. Es posible tener una tecnología, una sabiduría, una ciencia que pueda realizar este extractivismo de los minerales sin perjudicar a los vivientes. Sí, es posible. Los antiguos tuvieron conocimiento. ¿Y por qué fue posible hacerlo? Porque el oro no era codiciado. Ahora, por oro se matan, por oro traicionan, por oro explotan, por el oro degradan al ser humano. Entonces se ha trastocado el orden natural establecido por Dios de cómo se debe desarrollar la agricultura lejos de la mina, porque los metales son necesarios para el desarrollo. Pero si en ellos se incluye la ambición, la usura desmedida, entonces se perjudica al planeta, se lo destruye y contamina. Porque en afán de ganancias se utiliza las aguas de las cuencas de las aguas de los ríos, los lagos, se utiliza el agua que sirve para el cultivo, para los seres vivientes, por ansia de ganancia. Porque pueden hacerlo con otra tecnología, pero para eso se necesita que el gobierno sea de los trabajadores. Porque si el gobierno es de los capitalistas, de los empresarios, ¿qué le interesa la vida? Nada. ¿Qué le interesa la naturaleza? Nada. Si hasta el dictador de Estados Unidos dice que el cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática, es un invento contra ellos. Miren el nivel de desequilibrio mental de los dictadores que piensan de esa forma. Esa es una de las causas de la destrucción de la tierra, de la emergencia climática que vivimos. Esa relación de materia y espíritu, dice el Cordero de Dios, ya la estamos viviendo. Porque al convertirse el capitalismo en un sistema de vida planetario, la naturaleza es destruida. Desde el principio, desde que el capitalismo empezó a destruir la naturaleza. Carbón, petróleo, energía nuclear, y continúa en ese afán destructivo. Todo por ansia de ganancia, nada más. Acumulan, no saben cuánto tienen y quieren más. Quieren todo para Estados Unidos, todo para Europa, todo para Japón. Esos apetitos al planeta Tierra lo han trastornado. y está en emergencia planetaria. Cuando una situación esté en emergencia, todo tiene que confluir para solucionarlo, porque es algo grave. A tal punto es la gravedad del planeta que Groenlandia ha registrado estas semanas de julio, de junio de 2019, temperatura récord de 17 grados en Groenlandia. Sobre esto ha informado el canal de noticias en alemán, en español, cómo en Groenlandia esta emergencia climática está afectando esta zona del planeta. Compartimos para aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube a ver este video, y a nuestros amables oyentes por las radiofrecuencias y por internet el audio sobre Groenlandia, que ha batido récord con 17 grados centígrados. En Dinamarca, Stephen Olsen está asombrado de que su foto haya causado tanto impacto en todo el mundo. La imagen de huskies metidos en el agua hasta los tobillos fue tomada el 13 de junio en el fiordo Inglefield, en el noroeste de Groenlandia. Normalmente, en esa época del año, la temperatura es de unos pocos grados bajo cero, pero ese día la temperatura estaba muy por encima de lo habitual. Era de 17 grados centígrados, casi la temperatura más alta jamás registrada en esa época del año, muy inusual. Y como todavía había nieve en el mar, el lago pasó a ser agua en deshielo. Según Olsen, la imagen es solo una instantánea, por lo que no puede ser tomada como evidencia concreta del cambio climático. Cuando la publicó en Twitter, provocó un animado debate. Para muchos, simboliza los peligros del calentamiento global. Otros acusaron a Olsen de falsificar la foto. El propio investigador del clima está contento de que finalmente la atención se haya centrado en la situación en el Ártico. Los científicos llevan años advirtiendo del calentamiento en la región. Un estudio reciente presenta un pronóstico desalentador. Si no se reducen las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, el hielo de Groenlandia podría derretirse drásticamente de aquí al año 2200, inundando las ciudades costeras e islas de baja altitud. Es difícil hacer un pronóstico de aquí a 1000 años, pero el futuro cercano se puede ver claramente. En los próximos 100 años, el derretimiento del hielo hará que el nivel del mar suba de medio metro a un metro. Este año, el deshielo de Groenlandia comenzó muy pronto y la capa de hielo se está derritiendo a un ritmo inusualmente rápido. Stephen Olsen espera que su imagen permanezca en la mente de la gente. Tal vez la imagen tocó un nervio. Muestra algo que otras fotos no muestran, un día muy cálido en el Ártico. Pero las fotos que se olvidan rápidamente tienen poco valor. Olsen quiere que sea un llamamiento, una imagen que incite a la gente a por fin ocuparse más de la frágil naturaleza que les rodea. El tiempo que resta. Vivimos la materialización de los acontecimientos bíblicos profetizados en el Evangelio. Apocalipsis capítulo 16, verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16, verso 8 y 9. Esto es cierto, está ocurriendo. Europa es azotada en estos momentos por olas de calor que baten récord históricos. Vamos a compartir lo que el canal de televisión en español, Euronews, ha informado acerca de lo que está sucediendo en Francia. Y la población es perjudicada tanto de día como de noche. Las olas de calor que está soportando Europa. Francia alcanza una temperatura récord con 45,8 grados centígrados en medio de una ola de calor en Europa que ya se ha cobrado varias vidas. Fue en la localidad de Galarque-le-Motieu, cerca de Montpellier, esta semana en alerta roja junto con otras tres provincias del sur del país. El calor asfixiante ha hecho que las autoridades pidan a la población que eviten riesgos innecesarios, como el de un obrero que ha muerto mientras arreglaba un tejado. Hace mucho calor, muchísimo calor. Nunca pensé que pudiera haber tanto calor, y eso que vengo del desierto de Estados Unidos. En las provincias del sur del país, las temperaturas oscilan entre los 42 y los 45 grados. En España, han muerto un joven de 17 años y un anciano de 93 por golpes de calor. Y lo peor no es durante el día. Yo, fíjate, la sensación que más tengo es como la dificultad de no encontrar ni siquiera posibilidad de descansar, ¿no? Las noches en las que ni siquiera puedes dormir, al día siguiente te despiertas agotado con más calor, más sopor, más... Y sobre todo para la gente mayor o la gente con enfermedades crónicas y demás, pues especialmente complicado, claro. Científicos y expertos en clima ya han alertado sobre los registros de calor en las horas nocturnas. Hemos visto una avalancha de nuevos récords de temperatura máximas durante el día y también récords de temperatura mínimas durante la noche. Hago hincapié en que los registros de la noche son importantes porque es en la noche cuando nuestros cuerpos se recuperan, cuando las plantas se recuperan y los animales. Así que si estamos viendo temperaturas mínimas durante la noche de 25 grados, como hemos visto en algunos lugares, no son buenas noticias. Desde el lunes, las temperaturas han ido subiendo en Italia desde los 33 grados centígrados y en Milán apareció el cuerpo sin vida de una persona sin hogar junto a una estación de trenes. El tiempo que resta. En las profecías de la doctrina del Cordero de Dios está escrito: a los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles, porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos. Primero será frío, luego agua y por último fuego. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El Apocalipsis dice que esta ola de calor en la humanidad hizo que los que la sufrían blasfemaran contra Dios. ¿Qué significa eso? Significa seguir con las mismas costumbres que causan estos juicios de la naturaleza contra los seres humanos. Porque si hubiera arrepentimiento, cambiaría la actitud y las costumbres de toda la población, empezando por los gobernantes. Pero estos gobernantes ciegos no quieren reconocer que se vive una emergencia climática. Dice que en el 2050 Gran Bretaña va a eliminar las energías que son resultado de la quema del carbón. 2050. Para ellos hay tiempo. No, en emergencia no hay tiempo. Es ahora. El tiempo que resta es cortísimo. No queda mucho tiempo. El canal de noticias de Francia en español también ha informado acerca de esta emergencia climática que está sufriendo en esta última semana de junio de 2019, Europa. Compartimos, para aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube, el tiempo que resta, y el audio para aquellos que nos sintonizan por las radiofrecuencias. la emergencia de calor en Europa. Cambio climático. Conocemos el fenómeno, sus causas y sus consecuencias, pero según un experto de las Naciones Unidas, este cambio podría también provocar un apartheid climático, en el que los pobres serían los más afectados. No podrán hacer nada para detenerlo. Tendrán que huir y serán refugiados por motivos climáticos. No podrán pagar por una mudanza. Vamos a ver una diferencia enorme en el impacto del cambio climático entre los pobres y los ricos. En el mes de octubre de 2012, por ejemplo, el huracán Sandy golpeó duramente a la ciudad de Nueva York. La mayoría de los barrios se quedaron sin electricidad y sin acceso a la atención médica, mientras que la sede del banco Goldman Sachs tenía su propio muro de contención de inundaciones y su propio generador. Con el aumento de estas tragedias climáticas, los precios suben también, un reto para todos los gobiernos afectados. Los gobiernos todavía creen que en el sector privado encontrarán soluciones, pero el sector privado no tiene ganas de liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Frente al cambio climático, las comunidades tendrán que movilizarse con fuerza. En los últimos meses han surgido varios movimientos populares por el medio ambiente. Pero mientras que por un lado 49 países hicieron compromisos para disminuir sus emisiones de carbono, otros retrocedieron en el proceso, suprimiendo logros ambientales. El tiempo que resta. Y paralelamente a estas olas de calor, se producen los incendios por la sequía, el viento, altas temperaturas, chispas eléctricas desencadenan incendios incontrolables. Y eso es lo que está sucediendo en España. Se ha informado que más de 10.000 hectáreas ya han sido consumidas por el fuego los últimos días de esta última semana de junio de 2019. Dice el Cordero de Dios que cuando se produce un incendio, para las moléculas de la materia, es como que si llega el juicio final solar y las moléculas en sus leyes reflexionan de la justicia que les llega. Y es para ellos un nuevo renacimiento. Lo que se da en lo micro ocurre en una dimensión más grande como la nuestra. Vamos a ver los videos para todos aquellos que nos están acompañando por YouTube. Al iniciar esta nueva hora, deben actualizar el canal para conectar a la edición en vivo que estamos transmitiendo y visualizar el impacto inmenso de lo que producen estos incendios en España. Muchas localidades ya han sido controladas y otras siguen todavía luchando minuto a minuto contra la expansión de estas lenguas de fuego que arrasan todo a su paso. Compartimos lo que el canal Euronews ha publicado recientemente acerca de este juicio de los elementos de la naturaleza con incendios en España. Arden los campos de Tarragona en el noreste de España, atizados por el viento y la ola de calor que sufre buena parte de Europa. Cientos de bomberos luchan contra las llamas en un incendio que se declaró hace unos días y que ya ha arrasado más de 6.000 hectáreas de bosque y monte bajo. Según las autoridades, este sábado estaba en vías de estabilización. El fuego también marca la actualidad en Toledo, donde se han quemado más de 4.000 hectáreas, provocando el pánico entre los vecinos de urbanizaciones como Montesión o Cerros de Palos. El subdelegado del gobierno nos ha dicho que la afectación que han tenido las casas ha sido perimetral nada más, que no ha afectado directamente a lo que son los inmuebles, pero vamos, tampoco lo sabemos con seguridad, ni el nivel de daños que hay. Yo vivo en Montesión y hacia las 5:30, 6 he visto unas llamas desde la terraza de mi casa y he salido corriendo, sin pensar nada más. Todos los que estábamos en casa he dicho, vámonos que hay un incendio y nos hemos marchado. También están ligados a la ola de calor los incendios que han quemado varias explotaciones agrícolas en el sur de Francia, donde el pasado viernes se llegaron a rozar los 46 grados centígrados, la temperatura más alta jamás registrada en ese país. El tiempo que resta. Los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Instante por instante ocurren grandes cambios que no fueron previstos por los gobiernos, por la población. Es la incertidumbre de lo que viene, una de las principales características de la prueba de la vida. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en el segundo que viene, como es lo que ha ocurrido en el centro de Perú, cuando después del movimiento sísmico, del terremoto de 8 grados ocurrido hace unas semanas en la selva de Perú, ha afectado a muchas poblaciones. Una de ellas es la que ha sufrido este hundimiento de más de 150 casas y 200 familias, afectando a los pobladores, lo que nos informó el día de ayer nuestro hermano del Callao. Ha sido hoy día publicado en la televisión del canal de Noticias de Perú. Y ese es uno de los problemas que se viven en el planeta. Muchas ciudades del planeta sufren esta justicia de los elementos de la naturaleza. Es justicia. La justicia se produce porque las personas que van a sufrir, los que padecemos estas emergencias, hay causa para ello y hay un pedido de pasar esa experiencia y se establece una justicia. Desde antes de nacer se planifica todo esto porque nada se hace al azar en la creación del divino creador. El excedente de basura que cada día cada persona genera, que cada ciudad genera, es algo que no puede ser controlado, procesado, reciclado correctamente. De allí que surjan muchos proyectos para tratar los residuos, la basura. En este caso, se ha informado de un proyecto que existe en Europa, en Francia, para procesar los residuos orgánicos de los alimentos, producir un biogás y de esta manera hacer proyectos para utilizar y reciclar los desechos. Vamos a compartir esta información que ha publicado acerca de lo que ellos consideran la basura como un tesoro que puede ser reciclado y producir energía. El canal Euronews informa acerca de este proyecto de transformar los residuos orgánicos en biogás en Francia. Seamos sinceros, en negocios se trata casi siempre del balance, pero ¿qué pasa con esas empresas que deciden ir más allá de simplemente hacer dinero, eligiendo además realizar una mayor contribución a la sociedad? Hola, bienvenidos al programa. Esta semana Business Planet ha venido a París para explorar lo que se conoce como emprendimiento social. Estamos aquí para ver una empresa que no solo está ayudando a desempleados de larga duración a regresar al trabajo, también se esfuerza por dejar una huella positiva en el medio ambiente. La compañía francesa Love Your Waste, Ama Tu Basura, convierte la basura en un tesoro casi literalmente. Trabaja con escuelas, hospitales, restaurantes y empresas de catering de París, como esta. Recogen pilas de restos de comida que acaban todos los días en contenedores. Jérôme, explíqueme qué pasará con la basura luego. Es metanizada para convertirse en biogás, en energía renovable y fertilizantes orgánicos para una agricultura de proximidad no contaminante. ¿Y cuál es el impacto y el potencial de su negocio? La legislación impone a todos los productores profesionales de bioresiduos aplicar los principios de Love Your Waste. De 2 millones potenciales de toneladas en la región de París por el momento, solo recogemos 1.200 toneladas. Nuestro potencial de progresión es inmenso. Los clientes de Love Your Waste también aseguran que el servicio ha tenido un impacto positivo en sus empresas, ayudándolas a reconectar con su público. ¿Cómo ha ayudado Love Your Waste a su negocio? Love Your Waste es fenomenal por dos razones. Es una solución que nos permite deshacernos de media tonelada de bioresiduos todas las semanas. Y eso nos permite también dar un sentido a nuestra actividad y sensibilizar a todos los equipos que de repente trabajan con una sonrisa. Es genial. Pero esta compañía no solo intenta tener limpia su conciencia medioambiental, también contrata desempleados de larga duración. En 2016 fue reconocida por ello con un premio en la Competición Europea de Innovación Social. ¿Por qué los aspectos sociales son tan fundamentales en su empresa? Yo no soy un político, soy un ciudadano. Love Your Waste está en la sociedad y quiere actuar sobre dos problemas estructurales de toda sociedad, el paro y el medio ambiente. Respecto al desempleo, actuamos sobre la parte más dura, el de larga duración. Este año la Competición Europea de Innovación Social organizada por la Comisión Europea se centrará en las formas de reducir los residuos de plástico. Los ganadores serán anunciados el próximo otoño. Esto ha sido todo en Business Planet. Para saber más sobre innovación social y el concurso de este año, consulte nuestra página web. Gracias por vernos. El tiempo que resta. En unos momentos vamos a volver a abrir la línea telefónica para escuchar vuestra participación en esta edición dominical, para estar informados y saber todas las posibilidades que tenemos como trabajadores de estar a la altura de esta emergencia climática de la Tierra. Porque esos problemas presentes tienen que tener soluciones, y las soluciones están en la inteligencia de los pueblos. Se están dando muchas alternativas al uso del plástico, desde transformar algas en productos biodegradables, desde utilizar los restos de las pepas de palta en México para producir tenedores, cucharas, platos descartables, desde utilizar partes de los cactus para producir también productos plásticos biodegradables y hasta comestibles. Entonces la inteligencia del pueblo se empieza a movilizar en una cantidad inmensa de proyectos, pruebas, experimentos, alternativas de solución frente a esta emergencia planetaria del clima, porque la destrucción de la Tierra acecha. Y luego de las llamadas telefónicas vamos a seguir con la información actualizada que tenemos de la cumbre del G20. De esta reunión de las naciones industrializadas y las naciones emergentes. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. La nueva generación está muy atenta a lo que ocurre. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Me llamo Irma y llamo de Lima Norte. Le escuchamos. Adelante. Hermano, para hacer un comentario simplemente, este demonio Hernando de Soto, siempre que aparece en nuestro país y da sus teorías sobre economía, nos friega, nos revienta, porque esas medidas son escuchadas y a veces son aplicadas, y siempre va en desmadro. De tiempo en tiempo viene, y cada vez que lanza sus teorías son para desgracia de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra economía. Es para servir a lo más nutrido de la gran burguesía industrial, financiera, del modelo neoliberal a ultranza, hermano. Entonces nosotros debemos no solamente oír los comentarios que él hace, sino combatirlo desde todos los ángulos, desde todos los frentes, porque eso hacen con nosotros. Hace 4 años más o menos yo estuve en la reunión de la minería, y ahí escuché a una señora Valenzuela, una periodista, donde decía que había que combatirlos a como dé lugar a estos movimientos populares campesinos, y hacer como hacían en la época de Hitler, decía, hacer asos, argollas, anillos, y combatirlos hasta destruirlos. Y a poco tiempo tomaron preso a Goyo Santos, y a poco tiempo tomaron al otro hermano, que es gobernador en Huancayo, y creo que está no está a la altura del cargo. En fin, el tema es que se escucha, y ahí estaban los señores. Pero yo me fui a esa reunión de la minería, donde no me acuerdo, la feria de la minería, más cada año, cada en Arequipa la hacen, me parece, acá en Lima, en el Yoki Plaza. Entonces, hermano, la prensa sí se encarga de hablar muy mal, de jalar gente, de esclarecer ideas a ultranza negativas para nuestro pueblo. Sí se encarga, hermano, de fregarnos la vida a los hijos de Dios. Sí se encargan, hermano, y nosotros nos tenemos que defender, tenemos que esclarecer bien las cosas. Otro día escuché en un comentario, porque a veces Radio Cielo no se deja escuchar a las zonas aledañas, entonces yo no puedo escuchar mis pliegos, porque yo no veo, hermano, no puedo leer los pliegos, pero escucho. Entonces no sale, no llega, Radio Cielo no llega a Comas. Entonces escuché otra emisora donde el ministro de Minas decía, gracias a Dios que ahora la ministra de Agricultura está entendiendo que se puede convivir muy bien agricultura y minería, que la minería, cuando está concesionada todos los territorios a la minería, ellos nos dan muchos recursos para poder solventar una agricultura totalmente eficiente. Es mentira, hermano, con la tierra contaminada, el agua contaminada, el aire contaminado, y ya no tenemos minerales, porque la tierra necesita de minerales para poder producir alimentos. Si no hay minerales, ya no se puede, y es una tierra muerta. Es falso, es mentira. Donde hay minería, ya no hay agricultura, y le digo por experiencia, porque yo he vivido en zonas mineras donde han quedado totalmente inutilizados esos terrenos. Gracias, hermanito. Muchas gracias por su esclarecedora participación, y en efecto, escuchar a estos economistas neoliberales es para enterarnos lo que ellos saben y combatirlos. Ese es el sentido de la información desde una posición de trabajadores que defendemos a nuestros hermanos y hermanas, porque sufrimos las consecuencias de estos gobiernos explotadores. Aló, buenos días, tenemos una nueva participación. Buenos días, hermano. Sí, hermano, le escuchamos. Mire, señores como de Soto, ¿no?, como González Izquierdo, ellos son voceros del Fondo Monetario Internacional. Entonces los congresistas son voceros de los empresarios, debemos tomarlo de ese punto de vista. Los oyentes tienen mucha razón, porque en verdad acá esa radio y alguna otra radio libran una batalla titánica contra la superestructura mental que nos han dado en los medios educativos desde que somos niños y la que nos dan actualmente los medios de comunicación, ¿no? Totalmente derechizados, totalmente a favor del gran capital, totalmente a favor de este demencial sistema de vida que todo lo destruye para convertirlo en oro, bueno, es que ni oro, en papel verde, porque ese papel verde es una gran estafa a la economía mundial, que se emite día y noche y no sabemos si tiene, sabemos muy bien que no tiene ningún respaldo, y es por eso que ahora existe esto de la guerra comercial. Bueno, retornando a lo nuestro, vemos que claramente que estos ministros, ¿no?, nos quieren que nosotros permitamos que la minería destruya nuestra agricultura, destruya nuestra economía, nuestra ganadería, nuestra pesquería. Tengamos en cuenta la situación que vive actualmente países como Venezuela, que por no tener una agricultura, una ganadería, una pesquería adecuada, son sometidos a una explotación. La producción de alimentos debe estar en función a las necesidades del pueblo peruano, no a las necesidades de los agroexportadores, de los latifundistas, etcétera, etcétera, sino a las necesidades del pueblo peruano. Buenas noches. Gracias, hermano, por su participación. Y en efecto, la soberanía alimentaria es la capacidad que tiene un pueblo, una nación, de dictar las medidas relacionadas con la producción de alimentos en forma soberana. Aló, buenas tardes, ¿su nombre de dónde llama? ¿Puede levantar el tono de su voz, hermano, para escucharle? Así breve nomás lo que tengo la oportunidad, ¿no? Claro, la minería es, pues, como dice, el gran látigo del capitalismo a la agricultura. No es posible que la minería lo que hace es extrae, saquean nuestros recursos naturales porque las grandes potencias requieren de esos minerales para mantener su hegemonía militar sobre los demás y los millonarios para que acumulen su riqueza y para que produzcan lingotes de oro y así sean más poderosos. O sea, nosotros van a saquearlos para que, para ellos, ¿qué? ¿Cuál es el beneficio de la minería que actualmente hay de este señor Benavides? Tantos años, se supone que Cajamarca no debe haber ni uno con ser analfabeto, debe haber gente con como dice, con comodidad, con una clase social o todo en general que tengan sus derechos fundamentales, pero allá solamente un grupo de los mistis, de los cajachos que dicen, ellos solamente tienen de todo, pero los demás son ignorantes, son borrachos, solamente se dedican a pastear a sus animales y a la agricultura. Y ahorita, ¿cuál es la gracia de la gran minería? Que en la televisión lo resaltan, la gran minería. Ese es cuento norteamericano. Si hubiera prosperidad, el sueldo mínimo estaría 2.000 soles. Que los niños tuvieran, especialmente en inicial y primaria, educación de calidad. Profesores de calidad, no profesores borrachos, mujeriegos, ociosos. Aló, parece que se le cortó, pero hemos entendido su mensaje, le agradecemos por su participación. Aló, buenas tardes, ¿su nombre de dónde llama? Buenas tardes, hermano. Un saludo de acá, de Pichanaki, de la Selva Central. Ah, bien, hermano, le escuchamos. Estamos saliendo en los 102.1, Radio Paraíso. Ha llegado usted este intensivo, el saludo a todos los hermanos de Pichanaki. Y efectivamente corroborar con lo que acaba de mencionar el que me antecedió. Lamentablemente esto enfoca efectivamente la educación, efectivamente elaborado por las empresas transnacionales, el Fondo Monetario Internacional y otros que elaboran pues la currícula nacional para poder así someter pues a la población y estar pues a ciegas, ¿no? Entonces es una educación que realmente no hace apertura, la apertura de visualizar la realidad de nuestro país y no estamos de alguna forma despertando en esa parte. Entonces lo que pasa pues que tenemos pues amordazado a prácticamente a toda una población mentalmente porque efectivamente no le estamos dando pues una educación como debe ser, ¿no? Entonces ¿quién se encarga para hacer esta situación? Es pues las empresas internacionales a través del Fondo Monetario Internacional y esto pues prácticamente cega pues y no despertamos. Entonces lo que acá yo felicito a Radio Cielo, efectivamente, ya hay buen tiempo que se está escuchando acá por Pichanaki, y efectivamente a felicitarlo, ¿no?, una vez más, y que simplemente para poder cambiar este modelo, efectivamente es pues la educación, pero no esta educación que estamos actualmente recibiendo, sino otro tipo de educación que la misma población tiene que asimilarlo. Gracias. Muchas gracias por su información, y Es verdad, en la medida que nosotros compartimos esta autoformación popular, tendremos un poder más fuerte para defender nuestros propios derechos. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Doctor, buenos días, de San Juan de Miraflores. Allá. ¿Puede bajar el volumen de su radio para que no chille, por favor? Bien, bien. A ver, ahora. Ahora sí, ¿ya? Le escuchamos. Adelante, hermano. Ya. Bien, quiero referirme, y es que nos interesa a toda la ciudadanía. Quiero referirme a carreteras y viajes rumbo a la privatización. El Ministerio de Trujillo de Transporte continuará privatizando carreteras y viajes. Las primeras son la Red Vial Nacional, que consiste en 26.839 kilómetros, de los cuales el 76% está pavimentado con el dinero de todos los peruanos. El consorcio solo podrá su título de nuevo propietario, que le dará dinero avalado por el gobierno para que complete el 24% restante. Porque el proyecto es cofinanciado, es decir, se hará con dinero de los peruanos. Las zonas a privatizarse son Puno, Cusco, Áncash, Ayacucho, Piura, Cajamarca y Lima. A las autoridades y gobierno no les importa cuánto más pagaremos de peaje. La seguridad, estabilidad jurídica garantiza a los nuevos dueños cobrar y construir tantos viajes como dinero quieran ganar. En el pasado, con dinero de todos los peruanos, se construyó la vía férrea y se compró vagones, etc. Ahora, concesionados gracias a Fujimori, la mayoría son usados para transportar minerales, y los que existen para transportar personas son carísimos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su interesante y valioso aporte, informe que ha compartido con nuestros amables oyentes a nivel nacional y por las redes. Están muy atentos a vuestras participaciones. Les agradecemos a todos sus participaciones y continuamos escuchando nuevas opiniones. Aló, buenas tardes, ¿su nombre de dónde llama? Buenos días, señor periodista, Radio Cielo, de Arequipa, Carmelo Tejiaquipo. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, lamentablemente en nuestro país lo que falta es cambiar el modelo y también la constitución. Está mal. Mal hecha esa constitución de 1993. No favorece al pueblo. Simplemente está hecho para un grupo de personas. Esa ley, el fujimorismo, favorece a los grupos extranjeros y un pequeño grupo de acá en el Perú que se cree que son dueños de nuestro país. Por ejemplo, los grupos mineros, los banqueros y narcotráfico y contrabandistas, nada más. Ellos manejan, hacen lo que quieren acá al gobierno de turno, y nosotros, la población, no recibimos nada de la mina, no recibimos absolutamente ningún centavo del Estado. Estamos olvidados mucho tiempo, señores de Radio Cielo. Acá falta urgente cambio. La población tiene que tener bastante educación para hacer cambios de todo lo que tenemos obsoleto, este modelo neoliberal. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Lo que usted ha expresado es totalmente cierto y Cristo lo advirtió en Marcos 3:27, cuando habló acerca de atar al hombre fuerte y luego se saqueará sus bienes. Luego lo vamos a comentar. Aló, buenas tardes, ¿su nombre de dónde llama? Bueno, lamentablemente en nuestro país lo que falta es cambiar el modelo y también la constitución. Está mal. Mal empezada la constitución de 1993. No favorece al pueblo. Simplemente está hecho para un grupo de personas. Y el consumidor favorece a los grupos extranjeros, un pequeño grupo de acá en el Perú que son dueños de nuestro país. Por ejemplo, los grupos mineros, los banqueros y narcotráficos. Parece que se está repitiendo la llamada anterior. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, se estaba repitiendo la llamada anterior. Debe haber ahí un acople. Vamos a continuar con otra llamada. Aló, buenas tardes. Buenos días, Oh, buenos David días, ¿puede? De Ica. Ah, le escuchamos, hermano, adelante. Mire, es necesario también entender y comprender que cuando las humanidades, en un determinado mundo, se alejan de las Sagradas Escrituras, que es, digamos, el manual de conducción apropiada para el ser humano, para avanzar, evolucionar, perfeccionarse, ocurre lo que nos está ocurriendo esto con la crisis climática. Dios nos había advertido ya desde la antigüedad, a través del libro de Levítico, capítulo 26, verso 3, donde dice: si caminan según mis mandamientos y guardan mis normas, poniéndolas en práctica, les enviaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé sus productos y los árboles sus frutos. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse, y vivirán seguros en su tierra. Entonces, aquí la relación apropiada del clima benéfico, cuando los hombres no violentamos la ley divina. Pero cuando la violentamos, ocurre lo que nos está ocurriendo. Y miren esta reflexión un poco dura para nosotros los humanos, pero es necesario saberla para poder cambiar. Dice Dios en el libro de Jeremías, capítulo 5, verso 21 al 25. Oye, pueblo estúpido y tonto, tienes ojos y no ves, orejas y no oyes. A mí no me temen, dice Jehová, ni tiemblan delante de mí. De mí que puse la arena para atajar el mar como una cerca que no puede saltar, aunque se agite bramando no podrá pasarla con sus olas, pero este pueblo cuyo corazón es traidor y rebelde me ha vuelto la espalda y se ha marchado, sin que se les ocurriera decir: temamos a Jehová nuestro Dios, que nos manda lluvia en otoño y en primavera y nos concede el tiempo justo para cosechar. Sus crímenes y pecados alteraron el orden de todas estas cosas, privándoles a ustedes de estos bienes. Bien, con esto termino. Nosotros los humanos también tenemos responsabilidad en esta crisis climática. Por ejemplo, botamos la basura a las acequias, a los ríos, al mar, quemamos la basura. Los agricultores usan insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, que son cancerígenos como el glifosato. Los agricultores también queman los restos y no hacen compost. Entonces, nosotros también como parte de la humanidad tenemos que reflexionar y cambiar, instruirnos también. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por sus valiosos aportes bíblicos para comprender el presente que vivimos. Porque todo tiene una causa, todo tiene un motivo. Este efecto de la emergencia mundial tiene una causa, y la causa es la desobedecer las leyes de la naturaleza. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde llama? Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Hermanito Alabaso de Dios Padre. Ah. Me llamo de Caraballo, yo soy Jacinto Herrera. Hermano, buenas tardes. Hermano, ¿puede bajar el volumen de su radio para que no se acople? Le escuchamos bien. La televisión, ahorita voy a bajar. Ya, muy bien, hermano, nos alegra que esté compartiendo y viendo los videos por YouTube. Es sí, hermano, importante, es así, sí. Sí, hermano, ahora hermano, sí le escuchamos. Hermanito, sinceramente mis felicitaciones, estoy escuchando todo el programa, es altamente ilustrativo y clarito como el agua, y lo que yo pido es salud y más sabiduría aparte del Divino Padre, a ver si nos puedes ilustrar algo adicional que le voy a hacer pregunta. Ahorita a nivel mundial hay como 30.000 religiones, sin embargo hay religión y movimientos, sectas que atacan a la doctrina del Cordero de Dios, diciendo que nosotros somos los anticristos, en realidad ¿quién es quién ahí? Porque dice, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Esa parábola quizás que nos explique, hermano. Gracias, hermano, buenos días, y a la base del Divino Padre, hermano. A la base del Divino Creador, hermano, gracias por su participación, y en efecto, la doctrina del Cordero de Dios dice, un solo Dios, no hay necesidad de cientos de religiones y creencias, porque eso divide, confunde, hace que los hermanos se peleen unos con otros, y no tiene sentido. La verdad es una, Dios es uno, la doctrina de Dios es una, y Cristo anunció que su iglesia era una sola, que la iba a construir Él. Por lo tanto, las religiones tienen un sentido de comercio de la fe. No hay religión que sea pobre materialmente. Todas las religiones son ricas, millonarias, porque la fe ellos la comercian y se convierte en un negocio muy lucrativo. Toda religión es un negocio. Comercian con la fe. En cambio, Cristo dijo, les he dado gratis compartirlo gratuitamente todo. Y en efecto, Cristo no cobró nada. No cobró por enseñar, no cobró por sanar, no cobró por alimentar al pueblo. Todo fue gratuito. Y Él dijo, todo esto sale del pueblo y vuelve hacia el pueblo. Porque el que no trabaja, no come, no tiene techo, ni se viste. Por lo tanto, las religiones no tienen razón de ser. Imaginemos nosotros, en este instante desaparecen todas las religiones del mundo, no queda ni una sola. ¿Acaso el planeta se va a detener? ¿Acaso el mundo se va a morir? No, seguimos viviendo, seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada. Eso demuestra que las religiones son tan falsas que no son necesarias para vivir. En cambio, si desaparecieran los 10 mandamientos en este momento, cualquiera que sale a la calle puede ser asesinado, puede ser matado, y uno mismo podría matar y no violaría la ley, porque si no hay ley, no hay delito. Sin los 10 mandamientos nos comeríamos unos a otros, nos habríamos destruido hace miles de años, no existiríamos como civilización. Esa es la diferencia entre lo que es de Dios, porque los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, y lo que es de los hombres. Las religiones son de los hombres, si desaparecen no pasa nada. En cambio, si desaparecen los mandamientos, este planeta se convertiría en un verdadero infierno. Por lo tanto, la verdad es una, Dios es uno y su doctrina es una sola. No hay necesidad de dividirse en creencias, en sectas, en religiones. No hay ninguna necesidad. Eso no lo enseñó ni Dios, ni los profetas, ni los apóstoles, ni Cristo. Eso es un comercio de los pillos capitalistas que han visto que como la fe es perpetua, hay que sacarle ventaja, hay que sacarle ganancias. Y así arman sus templos. Empieza en una casita vieja y le ponen ahí iglesia, templo de algo, y luego va creciendo. Pasan unos años, es un fabuloso templo, porque es un comercio inmenso. Los diezmos no son de Dios en dinero. En ninguna parte de la Biblia se menciona pagar diezmo en dinero. Ni un solo verso de la Biblia dice pagar diezmo en dinero. Dice que el diezmo se aplicó solo para la tribu de los levitas de Israel, porque fueron los únicos que no se postraron ante el becerro de oro. Y dice que el diezmo solo debe ser una vez al año en trigo, vino y producto de la tierra. Nada más. Para los levitas, para los huérfanos, para las viudas. Para ellos es el diezmo. No en dinero, no todos los días, toda la semana, todos los meses, una vez al año. Y solo para los levitas. Ahora, ¿quién es levita? Es una tribu de Israel. Solo para ellos. No para todo el mundo. Eso explica por qué Cristo jamás haya mencionado la palabra diezmo como parte del evangelio que deba ser practicado por los apóstoles. Ni siquiera el apóstol Pablo menciona el diezmo. Ellos decían, el que no trabaja, no come. El apóstol Pablo decía, yo trabajo de noche, trabajo para no ser una carga para mi comunidad. Entonces el ejemplo de los cristianos está en la misma Biblia. Lo que pasa es que nunca la hemos estudiado, no la hemos comparado, no hemos sacado una buena lección de ello y hemos caído en la trampa y la falsedad de las religiones. Por ejemplo, el día de ayer, 29 de junio, el Vaticano, una secta comercial, se aprovecha para pedir una colecta mundial para que el Papa haga caridad. Imagínense, pide al mundo, le dan limosnas, van al Vaticano y luego el Vaticano devuelve gotitas, migajas Y entonces el mundo dice, pero qué caritativos que son, qué buenos que son. Estos estafadores de la fe le sacan al pueblo y después le devuelven gotitas. Esa esclavitud, el Evangelio la condena. Ese comercio está condenado. Porque nosotros al leer el Evangelio la vemos desde una concepción revolucionaria, de justicia, de transformación. No la vemos como una tradición, como costumbres que ya violaron la ley de Dios y hay que seguir repitiendo. No, porque ¿en qué consiste la vida? La vida consiste, dice la revelación del Cordero de Dios, en no violar los mandamientos ni permitir que otros la violen. Esa es la ley. En eso consiste la vida. Espero que con esta breve explicación a la pregunta del hermano nos haya permitido tener algunas referencias de este tema tan complejo y milenario, porque a pesar de todo, las religiones siguen estafando a la población, pero nosotros seguimos combatiendo ese comercio y esa estafa, porque la doctrina del Cordero de Dios así nos lo enseña. Bien, vamos a continuar con más información que tenemos preparada para esta edición. Cuando se han reunido en Japón las siete cabezas de la bestia, como dice el Apocalipsis 13, más los países emergentes, el G20, inmediatamente grupos ecologistas han salido a protestar contra estas naciones que son las mayores contaminadoras de todo el planeta. Escuchamos la información que ha publicado el canal de televisión F en español acerca de las protestas de grupos ecologistas contra las naciones integrantes del G20. Un grupo de manifestantes pertenecientes a organizaciones ecologistas protestaron en Osaka, Japón, ataviados con máscaras de líderes del G20 como el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro nipón Shinzo Abe o el presidente francés Emmanuel Macron, para reclamar a los líderes mundiales políticas más ambiciosas contra el cambio climático. Esto se produjo en el marco de la cumbre del G20 que se celebra este viernes y sábado en el país asiático. Los ecologistas tenían como objetivo el caricaturizar el uso que aún hacen muchos países de las energías fósiles y retratar la hipocresía de Japón en este sentido. Portando cubos llenos de carbón, se concentraron cerca de la icónica torre de Sutenkaku, un céntrico distrito de Osaka, bajo el lema No Coal Japan, una plataforma que incluye a las ONG Centro Japonés para una Sociedad y Medio Ambiente Sostenibles, Amigos de la Tierra o 350 ORG. Los manifestantes pusieron el foco de sus críticas en el primer ministro de Japón por tratarse del país que ocupa la presidencia del turno del G20 y que cuenta con una alta dependencia de las energías fósiles. Se espera que la lucha contra el cambio climático sea uno de los puntos destacados de la declaración conjunta que se aprobará al término de la cumbre, aunque probablemente se tratará solo de un llamamiento a respaldar el cumplimiento de los acuerdos de París. El tiempo que resta. En el Evangelio, en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 25, está escrito: Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esto lo dijo el divino Cristo, el primer revolucionario. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 25 y 26. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Las naciones ricas dividieron al mundo en naciones ricas y pobres. Ahora, entre las naciones ricas están divididos. Estados Unidos peleado con Europa. Italia peleado con la Unión Europea, porque Italia hace trato con China. Inglaterra es enemigo de China. Europa contra Rusia. Y España hace trato con China. naciones divididas han participado en esta cumbre del G20. Eso es lo que informa el canal de televisión Euronews. Dice que esta cumbre del G20 es una cumbre, un foro de divisiones entre sus miembros. Los principales líderes mundiales llegan al G20 de Osaka divididos en todo: el comercio, el clima, Irán. La reunión el sábado entre el presidente chino y su homólogo estadounidense será el punto culminante de una cumbre tumultuosa. En primer plano, la guerra comercial y tecnológica entre ambos países. Donald Trump llega a Osaka con su habitual tono desafiante, asegurando que la economía de China se está desmoronando y quieren un acuerdo. Trump también tiene previsto un encuentro bilateral con Vladimir Putin. Washington y Moscú mantienen posiciones encontradas respecto a Teherán. El presidente estadounidense amenaza con una guerra de corta duración contra Irán, al que acusa de seguir su carrera de armas nucleares. Rusia, al igual que China y los países europeos, busca calmar las cosas. El presidente francés se ha comprometido a hacer lo máximo para evitar una escalada militar. Creo que en primer lugar se trata de que nadie haga algo irreparable. Hablé con el presidente Rouhani hace 2 días, indicando que para mí toda salida del acuerdo nuclear de 2015 sería un error, y toda señal en ese sentido a corto plazo sería un error. Respecto al tema del clima, Emmanuel Macron ha advertido de que Francia no firmará la declaración final de la cumbre del G20 si no defiende la ambición climática. Osaka se ha blindado para esta cita que convertirá este viernes y sábado a la segunda de Japón en el centro del mundo. El tiempo que resta. Esta advertencia profética del Hijo de Dios: todo reino dividido contra sí mismo será destruido, porque Satanás divide y terminará dividiéndose a sí mismo. Esa es la justicia que ellos pidieron y se cumple en este tiempo. El capitalismo, al dividir al mundo en naciones ricas y pobres, y al dividir a las naciones en ricos y pobres, las religiones, al dividir al mundo en tantas religiones y sectas, habiendo un solo Dios nomás, hicieron el papel de Satanás en este mundo. Dice el Cordero de Dios: el que imita a Satanás se va con Satanás y no se va con Dios. Así termina el capitalismo. El canal de noticias Euronews ha informado acerca de esta división en la resolución final de este foro económico del G20. 19 integrantes de ellos han acordado continuar con lo que en la reunión de París acerca del clima se había previsto. El único que no está de acuerdo con eso es Estados Unidos. Hace unas semanas, Brasil, en complicidad con Estados Unidos, también se había puesto como un sirviente de Estados Unidos, haciéndole sombra, diciendo que Brasil también no reconocía el clima. Pero resulta que la semana pasada el Mercosur hizo un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y la Unión Europea sí reconoce, pero a largo plazo, la emergencia del clima. Y por lo tanto Brasil ha tenido que otra vez desdecirse y aceptar a regañadientes que sí existe una emergencia climática. Compartimos la siguiente información de Euronews acerca de esta división en la resolución final del G20. Terminó la cumbre del G20 con Estados Unidos bailando por libre, sin atender al ritmo que quieren marcar las potencias mundiales. Esta es la crónica de nuestro enviado especial a Japón. La cumbre del G20 ha terminado una vez más con el desacuerdo entre Estados Unidos y el resto de países. 19 han decidido renovar su compromiso con el Acuerdo de París sobre el clima, pero hasta donde sabemos, Estados Unidos se ha opuesto rotundamente. Nos dijeron que varios equipos negociadores hicieron diversos intentos, pero parece que Donald Trump, fiel a sus principios, niega el cambio climático. El presidente francés Emmanuel Macron intentó que Estados Unidos suscribiera la declaración. Incluso en una de las discusiones, Theresa May explicó en una dura intervención cómo el Reino Unido es la primera gran economía en comprometerse con las emisiones cero para 2050. Habló de cómo su país, en estas últimas semanas, ha abandonado el uso del carbón y cómo las llamadas tecnologías verdes son una oportunidad. Aunque nada de esto logró convencer a Donald Trump. El caso es que habrá que ver cuánto resiste Estados Unidos al ver que tanto China como la India apoyan la resolución y hasta cuándo permanecerá intacto el acuerdo. Otro de los temas a debate ha sido la guerra comercial entre Estados Unidos y China y, por supuesto, Irán. Muchos países hicieron un llamamiento a la calma. Tres países europeos, como Alemania, Francia y el Reino Unido, se aferran todavía al acuerdo nuclear que Estados Unidos ha abandonado. No obstante, se alberga la esperanza de que probablemente, en algún momento, quizás con otra administración en Washington, Estados Unidos vuelva a participar. In the hopes that possibly at some point, maybe under a new US administration, the US might come back into it. Vincent McAvini, Euronews, Osaka. El tiempo que resta. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2241. En la prueba de la vida surgió el llamado comercio. Esta extraña manera de valorizar lo efímero se juzga en el divino juicio de Dios. Lo que se juzga es el grado de entusiasmo con que todo espíritu se dejó influenciar por el comercio. A mayor entusiasmo, mayor es el descuento para el espíritu. Solo los que no conocieron el comercio en sus vidas no tienen descuento. La prueba de la vida consistía en no dejarse influenciar por algo que instante por instante incluía descuento para el espíritu. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Este juicio de Dios juzga a los creadores del comercio a nivel mundial, los grandes comerciantes capitalistas, en las últimas décadas han hecho acuerdos de libre comercio. En 1995 organizaron lo que se denomina la Organización Mundial del Comercio, esa institución del capitalismo, para tratar de legalizar el interés mundial. No lo han conseguido, pero el intento ahí va. El G20, dentro de sus acuerdos, está el de seguir entusiasmados con el libre comercio. Ya sabemos el juicio de Dios para estas naciones capitalistas que piensan que el planeta es un mercado donde todo se deba comprar y vender, incluidas las necesidades de las criaturas, y esto no puede continuar. Porque nosotros no somos mercancías, somos hijos, hijas de Dios, que hemos pedido derechos y hemos pedido virtudes. Compartimos lo que ha informado acerca de estos acuerdos sobre libre comercio que el G20 con entusiasmo quiere seguir extendiendo por la tierra. El G20 cierra su cumbre con un pronunciamiento a favor de los fundamentos del libre comercio y de crecimiento económico en medio de las tensiones globales. Los líderes del G20 estuvieron de acuerdo en su determinación por favorecer el crecimiento económico y mostraron su ansiedad y descontento con el contexto de globalización y por el sistema comercial global, según dijo el primer ministro nipón Shinzo Abe. Japón, el país anfitrión de la reunión, afirmó que el Grupo de los 20 fue capaz de reafirmar los fundamentos del libre comercio. Los mandatarios también reconocieron los claros riesgos a la baja en la economía global, mientras que estuvieron de acuerdo en su determinación por favorecer el crecimiento económico y de reformar la Organización Mundial de Comercio. El comunicado final acordado por los líderes señala la intensificación de las tensiones geopolíticas y comerciales, pero no se incluye ninguna mención al auge del proteccionismo en el actual contexto de conflictos comerciales entre Estados Unidos y China y otros países. Asimismo, los líderes del G20 reafirmaron la irreversibilidad de los acuerdos de París y se comprometieron a la plena implementación de sus medidas nacionales contra el cambio climático, con la única excepción de Estados Unidos. De este modo se da fin a una de las cumbres internacionales más importantes llevada a cabo durante 2 días en la ciudad nipona de Osaka. El tiempo que resta. En el título del juicio de Dios, en el título 3577, dice el Divino Padre Eterno: si el mundo de la prueba se hubiese gobernado desde un principio por leyes igualitarias, el mundo entraría al reino de los cielos, porque se habría creado un mundo en que la injusticia sería la gran desconocida. Pero no ocurrió así, porque los seres débiles de espíritu prefirieron ser gobernados por seres acomplejados al oro. Solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos. Ante Dios, el socialismo, aún imperfecto, cayó en la prueba de la vida. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El canal de televisión de China en español ha informado acerca de la participación del presidente Xi Jinping de China en este grupo del G20. Y él ha hablado acerca del sentido que debe tener la expansión de la economía para que las naciones tengan un beneficio común. Y sobre eso ha informado el canal de televisión en español de China. Abrimos esta edición con el presidente chino Xi Jinping, quien instó este viernes, durante su intervención en la 14ª cumbre del G20, a explorar la fuerza impulsora para el crecimiento, mejorar la gobernanza global, eliminar los cuellos de botella del desarrollo y abordar las diferencias de forma adecuada. También aseguró que China abrirá aún más su mercado, expandirá proactivamente las importaciones, seguirá mejorando su entorno de negocios para las empresas extranjeras y avanzará en negociaciones de varios acuerdos comerciales. Durante su intervención, el presidente chino presentó una propuesta de 4 puntos. En primer lugar, alentó al G20 a adherirse a la reforma y la innovación y a explorar la fuerza impulsora del crecimiento a través del desarrollo de la economía digital, la promoción de la conectividad y la mejora de la seguridad social. En segundo lugar, propuso que el G20 mejore la gobernanza global mediante el fortalecimiento del sistema de comercio multilateral y a través de reformas de la Organización Mundial del Comercio. También subrayó la necesidad de garantizar que la red de seguridad financiera cuente con suficientes recursos y que la arquitectura financiera internacional tenga una representación más equitativa. En tercer lugar, alentó a enfrentarse activamente a los desafíos y eliminar los cuellos de botella del desarrollo. Explicó que la franja y la ruta busca movilizar más recursos, fortalecer la conectividad e incorporar a más países y regiones a la globalización económica. En cuarto lugar, Xi Jinping exhortó a los miembros del G20 a defender el espíritu de asociación y a abordar apropiadamente las diferencias. El presidente chino afirmó que la economía del país está registrando un desempeño estable y prometió una serie de medidas para facilitar una mayor apertura y seguir avanzando en el desarrollo de alta calidad. De acuerdo con el presidente, China pronto publicará la edición 2019 de la lista negativa sobre inversión extranjera y establecerá 6 nuevas zonas de libre comercio, abrirá una nueva sección de la zona experimental de libre comercio de Shanghai y acelerará la exploración de la construcción de un puerto de libre comercio en la provincia meridional de Hainan. El país disminuirá el nivel de aranceles y reducirá los costos institucionales en las importaciones y además ofrecerá mayor protección a la propiedad intelectual. El presidente agregó que China ofrecerá un trato igualitario a todos los tipos de empresas registradas en China en la fase posterior al establecimiento y, por último, aseguró que China impulsará una pronta conclusión de la Asociación Económica Integral Regional y acelerará las negociaciones sobre un acuerdo de inversión China-Unión Europea y el acuerdo de libre comercio China-Japón-República de Corea. CGTN, en español. El tiempo que resta. En el título 3577 que habíamos compartido antes de esta nota informativa, tenemos que incidir en la parte final donde Dios dice: solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos. Ante Dios, el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida. El socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida. Ese es el texto correcto del título 3577, dictado por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. ¿Y por qué ganó el socialismo, aún siendo imperfecto? El socialismo ganó porque el capitalismo se empobrece y el socialismo resiste, y el modelo socialista, con peculiaridades chinas, tiene prosperidad. Sobre eso es la siguiente información que ha publicado Kaiser Report en Russia Today, en RT en español, donde Max Kaiser ha entrevistado a Dan Collins. Él es un experto en China, desde Estados Unidos, ha vivido en China también, trabaja en Estados Unidos, y viene siguiendo el desarrollo económico, social, la nueva potencia emergente, como le llama, y él explica cuáles son las diferencias entre el imperio decadente, que es Estados Unidos, y el imperio ascendente, o la potencia ascendente, que es la China. Compartimos esta información acerca de lo que está ocurriendo en esta guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China, y cómo China está resistiendo esta guerra comercial. La gente tiene que darse cuenta de que Huawei, como empresa global, emplea a 190.000 trabajadores, 50.000 de los cuales son occidentales. Cuentan con centros de investigación en 20 ciudades diferentes del planeta y acaban de anunciar que sus ventas van a reducirse en 30.000 millones. Así que ahora mismo está cundiendo el pánico. En lo que respecta a su equipamiento 5G, son como un gorila de una tonelada. Nadie puede competir con ellos. Estados Unidos, un país centrado en el capitalismo financiero, no tiene ni siquiera una empresa que venda equipamiento 5G. Bueno, están Ericsson y Nokia, pero en realidad son empresas europeas y compañías de segunda si las comparamos con Huawei. El problema es que con Huawei dominando la red de telecomunicaciones, no hay forma de evitar que se produzcan actividades de espionaje y que la información vaya directa al Ministerio de Seguridad del Estado chino. Existe un almacenamiento dinámico de software y millones de líneas de código actualizándose constantemente. Por otro lado, es imposible comprobar todas y cada una de las piezas de hardware que se van a utilizar. Nos encontramos en un punto de inflexión en el que Estados Unidos tiene que evitar que Huawei se extienda más y monte todas las redes de comunicaciones del planeta, pero es que al mismo tiempo tampoco hay muchos que puedan competir con ellos. Parece un problema sin solución, como los que podríamos ver justo antes de que estalle un conflicto. Podemos echar la vista a un siglo atrás y encontraremos conflictos en los que muchos países se encontraban con que no podían solucionar sus problemas, pues todo estaba demasiado enmarañado. Así que agarraron sus armas y se liaron a tiros. No quiero sonar alarmista, pero parece que casi todos los días nos enteramos de que se disparan las armas en conflictos aquí y allá, y de cómo la retórica va subiendo de tono y, como dijo alguien una vez, las guerras económicas llevan a guerras comerciales y estas acaban en guerras puras y duras. Bueno, nos encontramos con una situación clásica de potencia emergente que se enfrenta a otra potencia en declive. Eso es lo que está pasando con China y Estados Unidos. Ahora nos estamos centrando en China y es verdad que el robo de propiedad intelectual se está produciendo. Empresas como Huawei y ZTE acabaron con empresas de telecomunicaciones como la canadiense Nortel Networks, a la que no le iba mal en su momento. Sin embargo, y mirando al futuro, no se trata tanto de un problema de propiedad intelectual como de innovación. Todas las tecnologías digitales nacieron en Estados Unidos. El sensor láser, las pantallas LCD, los circuitos integrados. Y ahora todo esto se fabrica en Asia. Estados Unidos es una potencia en declive que se centra en el capitalismo financiero y que no invierte en activos fuertes como fábricas de semiconductores, pero que sí financia estadios deportivos. Si Estados Unidos quiere dejar de estar a la deriva, tendrá que empezar a reconstruir sus infraestructuras y a prestar atención a las tecnologías más importantes para empezar a fabricarlas en casa y rediseñar así por completo su sistema. Creo que Trump está intentando conseguirlo al traer de vuelta a la industria, pero no creo que esta situación de potencia en declive frente a una potencia emergente vaya a cambiar de la noche a la mañana. La lucha continuará y vamos a intentar superar a China con inventos. El problema es que el 80% de los doctorados que tenemos en Estados Unidos, tanto de informática como de ingeniería, son extranjeros, y muchos de ellos son chinos. Este país no solo está superando a Estados Unidos en educación nacional y también en otros aspectos más importantes, sino que también está invirtiendo en tecnología y haciendo crecer la curva de crecimiento a base de fabricación. China ha hecho muy buen trabajo durante los últimos 10 años. El tiempo que resta. Libro de Marcos, capítulo 3, verso 27. Dijo el divino Cristo, primer revolucionario: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Marcos capítulo 3, verso 27. Si consideramos en una nación, el hombre fuerte es el Estado. El neoliberalismo ha atado al Estado, y así ha podido saquear todos los bienes de la nación. Tenemos que desatar al Estado y gestionar, controlar, administrar el Estado con un gobierno de trabajadores, con una constitución socialista de trabajadores, y de esta forma, con un congreso de obreros, se cumplirá el mandato de Dios: los humildes son los primeros. Agradecemos a nuestro divino creador por habernos permitido compartir con las familias estas informaciones por el canal de YouTube El Tiempo que Resta. Suscríbase a este canal para que reciba las informaciones actualizadas de lo que iremos compartiendo, de lo más relevante que ocurre en la semana, en los días, porque estamos viviendo un tiempo que resta, un tiempo acelerado, rapidito. El tiempo se va, se ha achicado, se ha reducido, cumpliéndose la profecía bíblica. Los últimos tiempos serán acortados en virtud de los elegidos del Señor, que son los niños, la nueva generación, que están naciendo y sufriendo, siendo ellos inocentes. Les compartimos que estas ediciones se transmiten todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1 de la tarde, se repiten los domingos esta edición de 7 a 10 de la noche, para que puedan volver a sintonizar y compartir, escuchar atentamente los videos, los audios que compartimos, porque hay datos interesantes que nos permite tener una formación global, local, actualizada de la economía, la política, la moral, la filosofía. Los diversos campos del saber deben ser parte de la concepción del hombre, de la mujer que lucha por una sociedad de justicia y de igualdad para todos. Visite el portal archive.org. En la lupa escriben Joel Alfa y pueden semana a semana también obtener los audios hora por hora de estas emisiones. Visite también la radioemisora mundial radio.garden. Ubican en el planeta Tierra que aparece en la pantalla, ubican el Perú. En Perú ubican Lima, seleccionan en la lista de emisoras Radio Cielo, y tendrán ahí también una nueva conexión para estar atentos. Si las ondas de amplitud modulada por momentos no están accesibles, la frecuencia modulada está accesible.